Ankaria Gema. Buenas noches a todos, bienvenidos una última noche más a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio 105.3 FM. Buenas noches, Chache. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, Edu. Buenas noches. Vamos a haceros en cabina. Y al Chocobo. Pero al Cero no se le escucha. Al Cero no se le escucha. Se escucha al Chocobo, al Cero no. Al Cero no. Sí. Ahora sí. Ahora. Hola, Ceros. Hola, buenas noches. Muy buenas. Tenemos a Froskis allí viendo el programa y escuchando el programa. Buenas. Hola, Froskis. Y además está en el foro, en el chat. Chat Arcadia Gamers en el IRC hispano. Tenemos al perro por aquí. Estoy cansadísimo. Ya, perro, ya, ya. Yo también estoy un poco reventado. Qué chungo esto, Sí, sí, cómo mola Nintendo, ¿eh? Revolucionario, revolucionario, amigos. Bueno, y aquí un poco también Tony Chan, un poquito solo, ¿eh? No mucho. No mucho. No demasiado. Que nos empapamos. No, que nos empapamos. ¿Hoy qué vamos a tener? ¿Qué tenemos? Hoy tenemos, pues tenemos, dejando de lado el E3, tenemos unas cuantas noticias que han sucedido después del E3 y tenemos, por supuesto, toda la actualidad que ha conllevado este E3, esta feria en Santa Mónica tan importante del videojuego. Y además hoy es muy importante que intervengáis en directo. Sí, pero si puede ser, si es para dar la opinión del E3, por favor, hacedlo en la segunda hora. Si no es para ello, podéis llamar a partir de ya. Un último recuerdo a nuestros patrocinadores: sectorn.net, fantasymundo.com, ojgames.com, hardgames2.com, nkplayers.com, xboxers360.net y arcadiafighters.com. Y creo que no me dejo ninguno, chache. Ninguno. Ninguno. Edu, vaya cenita de Game Over. Sí. Y nos vamos ya. Así que ahora la comentamos. Muy buenas noches, bienvenidos al show, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers. Hasta ahora. Por 20 céntimos, segundas partes de juegos que fueron buenas. Metal Gear Solid 2, Street Fighter 2, Final Fantasy 2. Hardgame 2 es el portal donde podrás leer al minuto la actualidad de tus videojuegos favoritos. Los mejores análisis, reportajes y noticias desde un punto de vista objetivo y riguroso. Visita hardgame2.com porque esta segunda parte sí que es buena. Bienvenidos a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio. Visita nuestra web arcadiagamers.com, donde encontrarás programas anteriores, reportajes y opinión. No te olvides de visitar nuestro foro. Recuerda que puedes intervenir en directo llamando al 93 580 5251 o enviando un correo electrónico a arcadiagamers@arcadiagamers.com. Y también puedes conseguir la camiseta del programa desde nuestra página web. Todo ello en colaboración con VS Servicios, en Ronda Sardañola. lunes ya estamos aquí, señores. Un día triste, como veníamos anunciando desde el principio de este programa, este fatídico programa, y es que nos vamos de vacaciones. Para ti será triste, a mí me gusta tener vacaciones. A mí también. Y a mí, claro. pero ¿qué haremos los martes por la noche ahora? ¿Ver House? No, porque acaba la temporada. Joder, qué desastre, tío. ¿Sobar? ¿Ahora de qué nos sirve? Hombre, yo sobar, descansar un poco de todo. También es verdad. Nos va bien. Sí, hay que refrescarse, hay que refrescarse. Nuevas ideas. Que viene. Sí, desde luego. Pero me reconoceréis que se echará de menos. Sí, igual que se echará de menos Game Over, que terminó el sábado. El sábado con muy buen sabor de boca. Qué bien nos lo pasamos en la cena. Con las risas. Y con esos super oyentes de Game Over, que de verdad que nos lo pasamos en grande. Yo me lo pasé en grande. Un saludo para todos ellos, de verdad. Un saludo para todos ellos, porque de verdad, amigos, sois los amos, tío. Sí, Game Over me pone y ya está. Y ya está, he dicho todo esto, pues casi que vamos a empezar ya con las noticias. Vale. Pues vámonos con las noticias. Noticias. Vamos a empezar con las noticias con una llamada de ultimísima hora de Sandor, que parece ser que nos trae una noticia bomba. Bomba informativa en Arcadia Gamers a las 11. Atención. Y 9 de la noche. Conectamos con Sandor en Madrid. Sandor, tenemos a Sandor. Buena. Espera un momentito, Sandor, baja un poquito el volumen de la música, haceros por favor, porque ahora. Sandor parece ser que nos trae una noticia de ultimísima hora. Sandor, ¿qué nos cuentas? Pero, de paso, si puedes poner una música tipo funeral, se agradecería. No tenemos música tipo funeral. Es igual, Sandor. Un momentito, ¿se le puede subir un poquito más a Sandor, Ceros? A ver, hable usted. Vamos a ver, perfecto. ¿Me escucha bien? Perfecto. Sandor, vale. Pongo yo la música si quieres. Vale. Pero es que quiero enterarme de la noticia, porque yo no me he enterado. Porque hoy, 17 de julio de 2007, Peter Moore abandona Microsoft. Madre mía. ¡No! Bueno, ya está la musiquita, vamos a hablar con él. Vamos sí, a poner a hacer todo musiquitas de fondo, tristes. Joder, pues yo estoy de bajón, ¿eh? Pero Sandor, ¿qué motivos? Pues, ¿por qué? Vamos a ver. Por supuesto, esto está ya confirmado, Sandor. Sí, confirmadísimo. Hace 3 horas empezaron los rumores. Hace 2 dijeron que había rueda de prensa y está confirmado hace 15 minutos que Peter Moore abandona Microsoft y se va a EA Sports. ¡Oh! ¡Dios! ¡Dios mío! ¡No me hagas esto, Peter! ¿Se va a EA? ¡No! ¡Peter nos abandona, tío! ¡Peter, no! Y se va a EA. Es que nos abandona y se va a EA. ¡Se va a electrónica! ¡Es como el fichaje de Figo, tío! ¿Pero qué? Pero espera, hay algo peor. ¿Qué? Hay algo peor que esto. No. ¿Sabéis quién reemplaza a Peter Moore? ¡Ay! ¡Kazirai! No, joder, no. Riggi. Don Matrick. ¿Quién? Don Matrick. ¿Sabéis quién es? Sí, bueno, pero no lo he visto todavía hablar. Bueno, el expresidente de EA Games. Pero hombre, pero da igual, es que... Cambio de cromos aquí total, ¿eh? Sí. Pero da igual, Sandor, este no impone tanto como Peter Moore en un sofá, en su butaca. Esa. Y levantando la 360 con esos gritos que pegaba. Empieza y esos tatuajes. Uno de los grandes. Que no, Peter fue el grande, hombre. Los Peter tatuajes. Fue... Empieza la época negra de Microsoft. Sí. Pero sin Peter... duda alguna. ¿Qué es ese perro? ¿Qué es ese perro que se escucha? ¿Se escucha un perro? Sí. Pues será mi perro, yo qué sé. ¡Logro desbloqueado! ¡Animales de compañía que escuchan Arcadia Gamers! 40 puntos. O que está jugando al Nintendogs también. No, es mi perro. Ah, bueno, pues... A ver, entonces, os digo la noticia completa. Peter Oye, Moore se va. ¿Qué fuente, Sandor? Joystick. Venga, y va. Kotaku y, vamos, la propia Microsoft. Va, pues ya está. Dinos. Que eso, que después de la reestructuración de EA Games, que no sé si os habéis enterado, que va a pasar de una compañía a ser 4. Toma ya. EA Sports. Y van a ser EA Sports, EA Casual. La de los Sims. EA. EA Casual Entertainment. ¡Holo! Pero directamente ya, sin esconder Sims. Nada. EA Sims, que sí. ¡EA Sims! Se ha independizado, de hecho, una cosa de esto propia. Es como la Pokémon Company. Y el cuarto no encuentro cuál es. Ah, y EA Games. la marca como tal. Vale, vale. Impresionante. Y Peter Moore se va a EA Sports como director directamente. O sea, que director de una decisión de Electronic Arts. Sí. ¡Qué fuerte! Director de una compañía de mierda. Totalmente. Dile a tu perro que se calle. Oye, dile a tu perro que se calle. Su perro está triste también, ¿vale? Claro, está llorando. Su perro está triste también. Los sentimientos ahí. Espera, Peter. Voy a hablar con él. Cállate, perro. No hace caso. No, no te hace caso, perro. Vale, es igual. Bueno, perro, pues hay que ir a perro Sandor, ¿eh? En fin. Lo desbloqueado. No. Bloqueado, confundir a Sandor con un perro. Joder. Es que la confianza. 40 puntos. La confianza da asco, amigo. Ya Sandor, que nada, que muchas gracias por la llamada y volverás a llamar después para dar tu opinión del E3, ¿no? Por supuesto. Vale. Es que acabo de leer la noticia y como se me había pegado el hueco, esto solo que no lo saben y al Tony solo que le van a saltar las lágrimas también. Sí, sí, sí, se me han saltado. Que se nos va el calvo que no era de mierda. No, exacto, el calvo que molaba, tío. En fin, Sandor, es una noticia triste para todos los Xboxers. Al menos, la cosa sigue funcionando. Nos vamos. Sandor, muchas gracias por tu llamada. Hasta luego, Sandor. Hasta luego. Hasta luego. Ay. Está muy triste, está tan triste como... Y mira cómo cuelga. Ay, Dios mío, estoy muy triste, amigos. De Black Chat. Ceros, un poquito de música, por favor. Sí. Estoy muy triste, amigos. Bueno, pues es una noticia que no sé en qué escenario va a colocar a Microsoft en los próximos meses, claro. Peter Moore ha sido el líder durante mucho tiempo del cotarro. Y de conseguir que Microsoft se coloque entre Sony y Nintendo, ¿no? Al mismo nivel en cuanto al tema del mundillo de consolas. Uh-huh. Es importante, ¿no? Bueno, a ver qué tal, cómo afecta. A ver cómo afecta. Yo creo que no afectará tampoco mucho. Algunas decisiones quizás, pero bueno, recordemos que... Joder, es que no me hago la idea de una Microsoft sin Peter Moore. Es que es eso, los E3 sin Peter Moore. Claro, tenemos a Riggi, a Kazirai. Pero Riggi, es que Kazirai no mola, Riggi. Riggi sí. Está ganando un papel. A mí Riggi me mola, a mí o sea, Riggi, esa siempre... cara de Donkey Kong. Pero ¿qué? Es Donkey Kong. Otro día, si le ves en la conferencia sí. Con la cara bien larga que tiene, con ese sin pedazo ceja, de careto sí. Alargado, con los ojos redondos totalmente. Uh-huh. Es Donkey Kong, solo le falta la corbata roja y sí, fuera. Sí. Joder. En fin, vamos con la primera noticia. Y definitivamente en este E3 vuelve a aparecer la noticia más de moda de los últimos meses, que es... Oye, ¿queréis dejar de hacer el tonto ya? No estamos Tony Edu, nada. Que os tengo que castigar como los niños de... Claro, como está de profesor por las mañanas. ¿Eh? Dejar de escribir notitas en los papeles. Vale, vale. Está poniendo aquí que vale, somos racistas el Edu y yo por haber llamado al Riggi Mono. Logro desbloqueado, Arcadia Gamer racista. Pero no es racista. No es racista. Es racista, tiene, joder. Tiene cara de mono, no quiere decir que sea un mono. Basta, por favor, vamos a empezar ya con el programa. Qué poca seriedad. Eso, lo que estábamos comentando. Que la noticia de moda de los últimos meses, que si Metal Gear Solid 4 para 360, que si no, que si Peter Moore va a llevar un tatuaje en la espalda que ponga Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots. Vete olvidando ya de Peter Moore. Ya, tío. Ya, pero es que hace una semana sí que lo pensábamos. Y bueno, parece que Kazumi Kitaue, un ejecutivo de Konami, está presionando a Kojima, pero Kojima no da su brazo a torcer porque Kojima es mucho Kojima. Uh-huh. Y no le convence. Kojima encabezonado en que el juego salga en PS3. Y solo va a salir en PS3, claro. Aunque cabe la posibilidad, aunque Tony no está de acuerdo, de que se vea más tarde, unos meses más tarde, para Xbox 360. Yo ya he perdido la esperanza, amigos. Yo ya me he hecho a la idea. Si Kojima no quiere, no quiere. Yo ya me y he si hecho... no quiere, lo hace mal. Yo me... Si sale, lo hace mal. Yo capaz, ya, yo capaz. Ya, amigos. Ya lo hizo. Yo, amigos, yo ya me he hecho a la idea de que no voy a jugar a Metal Gear Solid 4 en mi 360. Tendré que jugarlo en mi futura PS3. Futura. No tanto. Al momento que salga Metal Gear Solid 4, yo me la compro. Aunque valga 500 euros. Aunque valga 600, mira lo que tengo. Madre mía. Yo sí, por Metal Gear. Es arriesgado, pero... Pero bueno, es que ya está Ninja Gaiden Sigma en el mercado. Me pones a mí también en un... un aprieto, ¿eh? Un aprieto. Una encrucijada. No, yo me... A ver, pero... Metal Gear es demasiado Metal Gear. Y lo hemos hablado muchas veces, ¿no? O sea, aquí hablamos mucho, yo soy Xboxer, el Edusonier, tal, pero todos sabemos que vamos a tener las tres tarde o temprano, creo yo. Sí. Igualmente, yo estoy segurísimo de tener las tres tarde o temprano. Sí, además, es que ha vuelto a ser lo mejor del E3. Luego hablaremos de ello. Vamos a dejar un poquito de pullitas. Uh-huh. Pero es que ha vuelto a ser lo mejor del E3. Sí, sí, sí, por supuesto. Yo lo que no sé sin es que... Sin duda, chache, toda la razón del mundo. Que, perro, eso te iba a decir. ¿Qué te parece esta noticia? ¿Tú te ves en la Xbox 360, perro? Yo no quepo ahí, ya te lo dije el otro día. La PS3 sí. No quepo. O sea, en la 360 no quepo. La PS3 sí. Totalmente estirada, o sea, ahí puede caer sus anchas andando y no tropezarás con nada. Por supuesto, en la 360 no quepo. No capes. No, vale. No quepo. Capes. No cabo. Muy bien, cabo. Vale. Almirante. Bueno, en fin, pues nada, perro. Pues nos vamos a ver el rediseño de Pispi. Rediseño para PSP, el cual saldrá en septiembre. Y será un 19% más fina y un 33% más ligera. PSP se convierte en una compresa. Y también tendrá una batería. Lo dudo. Y también tendrá una batería mucho más eficiente. Eficiente. Hombre, eso será de agradecer, ¿eh? Es de agradecer, pero tampoco estamos hablando de algo muy difícil. No, tampoco pero se ha dicho el precio. Viene, no, el precio va a ser el mismo. Está confirmado ya que va a ser el mismo. Va a ser la misma consola. En vez de hacer como Nintendo, que te saca la DS Elite y la DS anterior te la comes, esto digamos que Sony va a sacar una PlayStation Portable nueva, que las otras ya van a dejar de existir automáticamente, ya se van a dejar de fabricar. No tendremos que elegir entre una por ser más barata. No, es que va a valer esto y punto. O sea que no tendrá un sobrenombre como la DS Elite. No. No se había leído algo, sí, de bueno, PSP Slime o PSP... Sí, pero bueno, que son nombres no oficiales. Ajá. Al menos lo que yo tengo entendido, ¿eh? ¿Esto va a servir como sirvió a Nintendo con la DS Elite para un empujón de ventas considerable? No creo. Yo creo que Sony no lo va a disfrazar como un nuevo producto. Yo opino que Sony la sacará y punto, ¿sabes? No creo que sea un nuevo... ¿Cómo diría? No sé si me estoy explicando. Un nuevo reclamo publicitario. No creo. Yo creo que la sacará PSP nueva y ya está, pero no lo van a anunciar como algo. Hará un anuncio corto de estos que hace Sony. Sí, más fina y más segura, pero poco más. Esto le ha dado el anuncio de compresas, ¿no? Es que me hace gracia, es que parece una compresa, ya definitivamente. ¿Tendrá alas? Online en GTA 4. Pues sí, amigos, se ha librado nueva información de GTA 4 tras el E3. Dicho sea de paso que en el E3 hablaremos un poco más de ello después, ¿no? Pero ha sido muy decepcionante lo que ha hecho GTA 4 en el E3, es decir, nada. Se ha confirmado un sistema multijugador, aunque ya llevamos un tiempo confirmado, pero ahora ya se ha hablado de él. Y es que jugaremos al clásico juego de Polis y Catcos. Interesante, amigos. Interesante. Tendremos que buscar a nuestro compañero, que estará delinquiendo, como siempre. Y al momento que llega un número determinado de estrellas, podremos buscarlo mediante un radar. Si hasta que no cometa ese número X de crímenes, tendremos que buscarlo por la ciudad, por libre. Si lo encontramos, si lo asesinamos, ganaremos el punto, vamos, el mini punto para el equipo de los chicos. Luego también se ha confirmado que dentro de la propia del propio juego nos encontraremos con algo muy parecido a internet, que servirá para, entre otras cosas, colgar currículums vitae, para conseguir trabajos, recargar el móvil o incluso con este móvil comprar armas. Cosa que pinta bien, pero yo ya me imagino cómo va a ser. Es decir, te metes en internet y solo tendrás opción de tres cosas, por ejemplo. Esta que acabamos de decir, la de insertar currículum vitae, buscar noticias nuevas, etcétera, ¿sabes? O sea, yo creo que lo han pintado muy de hype, pero que la realidad va a ser que tampoco creo que tengan nada del otro mundo. Seguramente. Nos vamos con Project Gotham Racing 4, otra, para mí, decepción. Project Gotham Racing 4 va a llegar en septiembre. ¿Tiene fecha ya, chache, por eso? Me parece que está sobrecargado el calendario en septiembre de Xbox 360. Sí. Podríamos hablar de Blue Dragon, podríamos hablar de Bioshock. en a finales de agosto. Podríamos hablar de Halo 3, podríamos hablar de GTA 4 el mes siguiente. Va a ser brutal este mes de este otoño, finales de verano, va a ser brutal. Bueno, en Xbox 360. Está preparando ya Xbox. Peter Moore debe estar muy contento. Su campaña de Navidad particular. Sí. Impresionante. Pero la novedad de este juego es... Las motos. Las motos que a mí, francamente, no me gustan. No le veo la gracia a esto de las motos. Pero, o sea, a ver, explícate. Me explico. No, me da la sensación de que son como muy falsas las motos, ¿vale? Que estamos hablando de un juego de arcade. Pero, hombre, pero las motos, comparadas con los coches, cómo se mueven los coches y demás, las motos creo que no están a la altura de cómo se mueven los automóviles, francamente. Es más, tampoco es algo que sea revolucionario dentro de juegos de motos, ¿sabes? No estamos hablando de un MotoGP ni de nada similar. Estamos hablando de un juego de motos bastante pobre. Yo creo que Bizarre Creations no debería haberse mojado en este aspecto con las motos. Dejar los coches como... Sí, es una saga de siempre coches. He sido de coches, no necesitaba motos. Eso sí, lo que se ve en el tráiler de las motos, dejando de lado que parece que la moto se va deslizando por el suelo, todas las piruetas y demás, pues son como que muy interesantes, la verdad. Mola. Pues no. Comentamos el dato del Xbox Live. 7 millones de usuarios, entre ellos Peter Moore. Y esto sigue subiendo, señores. 7 millones de usuarios en el Xbox Live. Microsoft está muy, muy, muy contenta con el sistema Live. Y como dato curioso, se nos dice que cada 8 segundos hay un nuevo usuario en el Xbox Live. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Logro desbloqueado. Logro desbloqueado y suena la puerta. ¡Lol! Eso es que ha entrado el nuevo usuario aquí. No. Nuevo usuario, sí, pero se va. Adiós, usuario. Ya está, ahora viene el siguiente. 4, 5, 6, 7, 8. No. Otro más que entra. Pues nada. Van viniendo. ¿Quién sabe? Chache, Edu, Ceros, Froskis no, porque tiene la 360. Quizás seáis vosotros dentro de X segundos. Bueno, vamos con una cosa inusual. Inusual en totalmente. En la vida de Square Enix. Yo no me lo puedo creer. Es que yo no me la es creo. Es increíble. Yo no me la creo. Hombre, Tifa, has entrado por la puerta. Me he colado. Me he comprado una 360. Cuéntanos los ojos con el otro usuario. Me he comprado una 360 y soy yo. Ajá. Y de paso vengo a comentar esta noticia. ¿Ah, sí? ¿Y qué nos traes? Bueno, Final Fantasy Zero. Hola. Hombre, Final Fantasy. Este era el otro que se ha comprado en la 360. Sí. ¿Te la has comprado? ¿Para qué? Claro. ¿Con qué juegos? Blue Dragon. Pero si no es de Square. Sakaguchi. Tío, de match. ¿Quién son esos? Tú criticabas este juego. Bueno, señoritos, no estás lo criticaba, un momentito. Si es un Final, pero con Toriyama. Venga, hombre, por favor, no digamos barbaridades. No, ¿quién falta ahí? Dime quién falta. A mano. Oh. Dale noticia rápido. A mano solo salía en el 6 y en el 3 y en el 1. Joder. Final Fantasy era guapo. Sí. Da la noticia. John Yamamoto, presidente de Estados Unidos y Europa, de Square Enix. Tiene curioso, ¿eh? Una empresa japonesa, apellido japonés, americano, nombre americano. Ha dicho que The Last Remnant y Final Fantasy XIII serán simultáneos en todo el mundo. Esto es muy raro, ¿eh? Logro desbloqueado dato de mierda de Tony, 40 puntos. Esto es muy fuerte, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. O sea, no inusual, sé. Chache, la no palabra si es inusual. No sé si hay antecedentes de lanzamientos mundiales de Square Enix. Alguno debe haber, supongo. No, Square Enix no. Pero es muy Square fuerte. Square Enix no gasta, ¿verdad? Square Enix no gasta eso. O sea, ya me quedé sin Final Fantasy Tactics. ¿Cómo, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a pagar esto? ¿Lo vamos a pagar el juego que llegue a Europa? Hombre, yo espero que no. Normalmente, cuando venían con retraso. Igualmente me lo compraré. Venían con retraso y venían aquí con extras para, o sea, sí, cubrir el tema. Ahora vendrá el juego sin optimizar. Mira, ves, por ejemplo, ese es uno de los problemas. Nos comeremos los juegos sin extras. Da igual. Entonces la versión internacional de Japón no saldrá aquí en Europa. Bueno, Fantasiero, Tifa. Oye, os queréis despedir del programa de esta temporada, supongo. Sí. Luego no. Bueno, luego habrá una despedida después, justa para nosotros. Bueno, supongo. Después nos despediremos. Gracias, Tony. De nada. Por cierto, ¿me has traído colgante de Vincent? Sí, dos. ¿Ya? Uno para ti y otro para él. Bueno, tenemos una llamada. Iros para allí. Venga, nos vemos. Llamada. Llamada. Hola. Hola. Hola, ¿quién es? Se ocupa. ¿Ocupa? ¡Hombre! ¿En serio, ¡Ocupa, eh? Ocupa! Soy Ocupa, entendido. Dios, qué humor. Ha dicho Ocupa, ha dicho Ocupa. Sí, bueno, estoy de Ocupa en mi casa hasta los 30 probablemente. ¿Y eso, Ocupa? Pues nada, que llamaba para... Ya que es el último programa de temporada, digo, voy a llamarles y agradecerles que hagan este programa y todo. ¡Oy, esto. ¡Oy, qué bonito! ¡Qué formal, eh! ¡Qué formal! Yo no veo que encaje con Funse y Saco, que son así de... Es la gracia de Koopa. Es la gracia de Koopa. La gracia de Koopa, que está con unos compañeros tan cochinos que él mola. Sí, sí. Oh, eso. Koopa. Es que es cierto. No, pero bueno, también qué serio, mola, ¿eh? Qué bomba, molan serio. Todos. A ver, molan Funks, mola Isako, mola Saebas, mola Koopa, mola Vulcano, mola Joan Yu, mola Yuri, mola todos. Molan todos. Pelota, pelota, todos, pelota, vosotros, ¿eh? Vosotros también moláis, ¿verdad? Hombre, todos molamos. ¿Cómo molamos? Todos, ¿eh? Molamos. Todos molamos en grupo. Sí, sí. Pues sí. Y Koopa. Bueno, iba a decir el chat también, porque veo que aquí la gente está... Venga, va, dilo tú, Koopa. Oye, una pregunta, Koopa, antes. ¿Se escucha bien el programa? Sí, yo no tengo ningún problema. Vale, perfecto. Pues Koopa, dinos los miembros del chat. Pues tenemos a Murorai. ¡Ué! Barrio, we. Bacardi, we. Chechi 14, we. Clopeci, we. Expiner, we. Fanático, we. G4F5G6, LOL. Sí, es así, es así. Golfran, we. Isako, we. Javiere, we. Javikun, we. Johnny BCN, we. Loca RB, we. A la novia de Tony Chan, a we. Ashura, a Monty 222, we. Robby, we. Sergi, we. Sandor, we. A Tony Chan, que probablemente debe estar desde su casa. Sí, sí. Está desde bueno, casa. El ordenador debe estar entendido. Sí. A Terion, ué. De Unforgiven, ué. T2690. Joder, qué gente. Sí, lo que estaba diciendo. Y joder. Ubilol. Ué. Ué. Vaya, si no llego a decir una serie a la gente. ¿Cuántos son en total? Pues no tengo nada para contar, pero unos 20 a ojo. Joder, un puñado de gente. Muchas gracias a todos, amigos. Sí, sí, sí, sí. No hay de qué, no hay de qué. Pues nada, Koopa, ¿nos traes algo más? Sí. ¿Cómo se...? Agradecerte, Koopa, el magnífico dibujo que nos hiciste el otro día. ¡Qué guapo! Es verdad, es verdad. Ah, no hay de qué. No lo hay tenéis de qué, en el post del de, foro. Ahí está, ¿verdad? En el foro de Arcadia Games. Que, por cierto, amigos del chat, he escuchado alguno que no está registrado en el foro. Regístrense, amigos, regístrense, que no les cuesta nada. Hemos llegado a los 10.000 mensajes. 10.000 mensajes, estamos de juerga, estamos de fiesta. Qué día más bonito para llegar a los 10.000 mensajes, gente. Sí, sí. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Y nada, Koopa, que muchas gracias por tu llamada. Pues eso, y una cosa. Dime. En el postdata... La semana pasada no hablasteis de ella. Me acordaré. Lo dejo ahí. Me acordaré. Lo dejo ahí, ¿vale? No te preocupes. Venga, que os vaya no bien. No te preocupes, Koopa. No te preocupes. Bueno, ah, y otra cosa. Joder, Koopa, ¿qué más? No, esto es un mensaje para mí mismo cuando me escuchen el podcast, que no te olvides de comprar pan. Oh, dime, dime. Oh, ah, Koopa. Hombre, don Camilo. El otro día estuve en tu programa. Es verdad, ¿y qué tal, qué tal, qué le pareció? Espera, que parece que tenemos otra llamada, don Camilo. Pero ahora no, porque estoy hablando yo con mi amigo Koopa. Ah, bueno, bueno. Con mi amigo Koopa. Ay. ¿Qué le parecen los Koopas, don Camilo? A mí Koopa me parece funesto. Él no tiene gracia. Lo dije el otro día en el programa. Es verdad. Pero bueno, viniendo de ustedes, todo un honor, hombre. Ah, me alegro, entonces, que te tomes así las cosas. Por supuesto. Porque recuerdo que un día me viniste a echar la bronca y le tuviste que poner las palabras en boca a alguien para que llamara. Porque tú no tenías cojoncillos. No, ah, polluelo. ¿Cuánto te falta por aprender? Uno es joven, don Camilo, entiéndalo. Ay. Muy joven, don Camilo, hombre. Qué cierto es. Hay que dejar a la juventud que progrese. Exacto, exacto. Hemos de tropezar nosotros mismos y levantarnos. Muy bien. ¿Mira? Es un chico que me gusta. Claro. A usted le gusta a todo el mundo menos nosotros. Sí. ¿Ya está? Pues ya está. Bueno, pues Koopa, que lo he dicho. Muchas gracias. Muchas gracias, Koopa. Venga, a vosotros. Venga, hasta luego. Vale, hasta luego. Y tenemos otra llamada. Hola, venga. Hola. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Soy Alberto de Ourense. ¡Hombre! ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo, loco? ¿Cómo estamos? Bien, pues por aquí, por la ciudad de Galicia, tirado por aquí en casa. Muy bien. Oye, Alberto, ¿qué nos cuentas, macho? Que de tiempo sin hablar contigo. Creo que no hablamos contigo desde el día de Messi. Sí. Claro, te hiciste una estrella, te convertiste en una estrella mediática. Mediático. Sí, pero el que cobra es él. Eso, sí, es verdad, eso es verdad. Bueno, ¿cómo estás? Pues, ¿cómo estás, Alberto? Es el último... Bien, muy bien. Como es el último programa de temporada, pues. ¿Volviste a jugar, ¿volviste a jugar conmigo al pro? Pues ya sabes, boludo, que vos no me haces pie en el pro. Tú estabas todo amañado, fue un tondo. ¿Cómo hablas tan bien en argentino? Porque me aprendiste tú con tu vocabulario tan fluido que tienes. Bueno, bueno, bueno, bueno. ¿Qué le parece a Messi lo de la Copa América? Vaya roba mano armada. Brasil. No, así, ya está. Por aquí que tenemos una cosa. Bueno, vale, vale. Entiendo nada de lo que dice Messi. Tampoco. Bueno, Alberto. Yo tampoco. Coméntanos. Pues nada, que aprovechando que llegan las vacaciones, que os despedís por esta temporada, pues felicitaros por el programa una vez más. Y gracias, Alberto. Muchas gracias. Y que el verano es corto y pronto volveremos a escucharnos. Claro que sí. Claro que sí. Si somos los que menos vacaciones hacemos y han acabado todas las temporadas de todos los programas de radio menos nosotros. ¿Sí? Es verdad. Pues nada, Alberto. Estoy bastante triste por lo de Peter Moore también, bastante afectado. Se te han adelantado, Alberto, hoy. Mira que normalmente estas noticias las da Alberto. Sí, se han adelantado. Cuando he dicho que era Alberto, digo, este trae la última sobre el tema Peter Moore. Y nos va a decir que todo es mentira o lo que sea. Ojalá. Yo os puedo adelantar un prerumor que está cogiendo fuerza cada vez más. Y prerumor. Prerumor. Y es que dicen que Resident Evil 5 va a ser exclusivo para 360. Sí, esto lleva diciéndose del X06. Os recuerdo que lo dije yo la semana pasada. Mi opuesta era que Resident Evil 5 era exclusivo de 360. Ah, luego repasamos apuestas, ¿eh? Nada, ni una. Uh-huh. Yo sí, Mario Party DS. Vale, tú sí. Ah, pues el Mario Kart Wii también. Bueno, ya, pero Mario Kart Wii se venía oliendo, ¿eh? Que sí, yo sí, hoy repasando noticias de Hargame me he visto que salía una noticia. Oye, que Mario Kart Wii igual sale en el E3. Digo, Tony, ¿esto se lo ha visto? Qué bonito, el Metroid Prime también sin online en Wii, qué bonito. ¡Qué ¿eh? LOL! ¿Tú qué crees, Alberto? ¿Debería salir con online o no? Hombre, es que es el punto fuerte de ese juego, pienso, ¿no? O sea, personalmente. Uh-huh. Pues sí, bueno. Es como un GR sin online, imagínatelo. Ya, hombre. No, por supuesto. No, inadmisible, desde luego. Inadmisible. Inadmisible. Gears of War al menos es inadmisible sin online. Pues nada, Alberto. Alberto, que pases muy buen verano. Eso. Igualmente, saludos a todos y cuidarse. Y bueno, en septiembre ya nos olfatearemos otra vez en la radio. Olfatear. Bueno, pues nada, Alberto, lo dicho, muchas gracias. Venga, un saludo. Hasta luego. Pues ya estamos aquí. Vamos con... ¿Qué ilusión hace esto de las llamadas? Hombre, pues sí, Alberto, hace tiempo. Ya, un asiduo. Sí, claro que sí. Estábamos con el tema de Square Enix, habíamos terminado. Vamos con el Xbox Elite. Sí. Y Koopa, recuerda comprar el pan mañana. Dos baguettes para Koopa. Dos baguettes, como en el Eternal Sonata. Una integral. Para Isako. Y una... Joder, perdón. A huevo. Y un chapata. Para Funs. Chapata. Ajá. No sé. Y un palito para Saeva. Palitos integrales también. Pero Saeva. Bueno, ¿dejamos de hacer el idiota o qué? Sí, vámonos ya, hombre, baja. Xbox Elite. Música de panadero. Saldrá el 24. ¿Música de panadero? ¿Pero qué dices, Edu? Logro desbloqueado. Música del panadero. Hablando música de Edu. Música panadero, mira. Música del panadero. Imagínate una panadería. Hola, buenas tardes. Ponme una barra de pan. Aquí tiene. Clean. Lo veo. Música de panadero, puede ser. Música lo veo yo también. En el pueblo, entras en la panadería, sale esta canción. Sí, lo veo. Este chico es muy raro. No. En fin, vamos a ver. Xbox Elite, 24 de agosto en Europa. Bueno, esto es una buena noticia, esto es una mala. Los ojos rojos se irán, los ojos rojos se quedarán. No, amigos. Imagina. No se engañen. Esta consola, la única diferencia es que tiene salida HDMI y es de color negro. Pero negro. Me comentaron como el agujero más negro del mundo. Me comentaron otro día algo que no di crédito. Quiere decir, me dijeron en la cena de Game Over que si tú dabas tu Xbox Elite a arreglar, te podían traer la Core. No, la Core, a ver, perdón, la Core es el modelo barato, ¿no? Sí. El modelo normal. O sea te podían dar... Tú das tu Elite, que está mala. Sí. Está malita. Y te dan el modelo normal. Te dan la Xbox 360 en vez de la Elite. Yo explico. Explica esto porque... Tenemos otra llamada. Espera un momentito. Ahora lo cuento. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Baja el... Buenas noches. Hombre, ¿qué tal? Joder, Kickman, un aplauso. Qué vuelta escena, Kickman, enorme, amigo. ¿Qué? Has vuelto, Kickman, después de tantos meses y tantos meses esperando. ¿Qué nos traes, Kickman? ¿Qué nos traes? Muy buenas noches, amigo. Muy bien, Kickman. Por favor, ¿puedes cantarnos a capela el estribillo de esta canción tuya? Venga, anímate. No, sabemos que lo estás deseando. No seas clopeci. Se acaba la temporada. ¿Cómo era? Esta noche... Espera, que no me acuerdo cómo era ahora. Joder. Venga, va. Que sí que te acuerdas. Esta noche tengo que llamar. De hoy no puede pasar. De hoy no puede pasar. Esta noche termina la temporada. Es la última oportunidad. Es la última oportunidad. Bravo, bravo. Logro desbloqueado. Kickman Bumburi. Muchos puntos. Sí, 200 puntos. 200 puntos. Uf, joder, Kickman, qué bueno, tío. Estupendo, bueno, estupendo. ¿Y qué más nos traes, Kickman? Creo que es la mejor llamada que ha hecho nunca, ¿eh? Sí, yo diría que yo sí. Yo diría que sí. Yo diría que sí. O sea, ha sido. ¿Lo compras, perro? Lo compro totalmente, Kickman. Hombre. Me hago ahora mismo. ¿El perro lo dice? Me hago ahora mismo número uno de tu club de fans. Joder, pues mira, si le gusta el perro, sí. Kingman, eso es muy bueno. Para seguir siendo tu número uno, tienes que dedicarme una canción a mí la temporada que viene, a mí solo. Oye, hecho. Estupendo. Joder, directamente. Qué jeto, perro. Sin quejas. Vale, vale. Bueno, y Kingman, ¿qué nos traes más? Llamaba para despedirme un poco porque. Muy bien, Kingman. Muchas Tengo gracias. Tengo que decir hasta la temporada que viene ya. Muchas gracias, Kingman. Despedir, también quiero decir, a ver, un momento. Me gustaría. Mandar un mensaje, ya que le he dicho a Clopeci. Sí. Me gustaría mandarle un mensaje. ¿A Clopeci? Sí. Adelante. Clopeci, esa flor debería ser mía. Ve cuidado por detrás. Ve cuidado cuando te agaches. Esa flor también podría haber sido mía, ¿eh? Yo la llevo pidiendo desde que salió. Y es a ver, vamos a poner en situación a gente, poca gente, que no sepa de qué va lo que está hablando Kingman. Sí. Se trata de Flor en el culo, de un personaje carismático de Game Over, que el sábado en su último programa sortearon. ¿Sí? Sortearon mediante un concurso de chistes, si no recuerdo mal, sí. Fue en el concurso de chistes, ¿no? Sí. Sí. Y Kickman llevó el chiste del pan que habla, chiste muy bueno. Que deberías haber ganado, Kickman. Pero Clopeci contó otro chiste, que estaba allí en directo, claro. Clopeci se pudo desplazar y su chiste quedó por encima del de Kickman y Clopeci se acabó llevando a Flor en el culo. Entonces, a mí el del pan que habla me triunfa. Poderoso, sí. El pan que habla es muy bueno, pero el de Clopeci tampoco es para menos. Venga, va, cuéntalo, chachi. No, que llame Clopeci y que lo cuente. Vale. Eso, que lo llame él. Y que nos haga un me han dado, ya que es el último programa. Ay, qué pobrecillo, le tenemos. Yo quiero que lo haga. Si lo tenemos nosotros el corte, ¿para qué lo queremos a él? Para que lo quiero que lo haga en directo, joder. Que hay mis frases también, que dice él, ¿eh? Ya. Banshees, volando bajo. Exacto. Bueno, Kingman, muchísimas gracias por esta llamada de cortesía despido de la de segunda despido. Temporada. Despido. You are fired. No, sí. En serio, muchas gracias, Kingman. Vale, de nada. Vale. Hombre. Nos vemos por el foro y por el chat. Y buen verano. Efectivamente. Muy bien. Hasta otra. Y que vaya bien el amor. Que fluya el amor. Uy, no me hables de eso. Uy, vale, perdona. Vamos a conversar ayer y nada. Venga. Vale. Buenas noches, Kingman. Hasta otra. Hasta luego. Muy bien. Pues bueno, estábamos hablando del tema de las Xbox, qué pasaba con las Xbox cuando tal. Pues bien, ¿qué experto tenemos mejor de Xbox jodidas que nuestro amigo? Nuevo personaje hoy, ¿no? Sí, nuevo personaje que llega un poco tarde. Llega tarde porque es una persona que no lleva reloj. No lleva reloj porque está todo el día en Microsoft hablando con los usuarios. Hola. Que se le rompen la consola. ¡Mohamed, buenas noches! Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos, Mohamed? Hola, buenas noches. Es un honor hablar con usted porque, la verdad... Como mi consola va perfecta, no he hablado con usted todavía. ¿Tu consola va bien? ¿Eh? ¿Tu consola va bien? Sí. ¿Tu consola va bien, digo? Sí, sí, ¿va sí. Bien tu cosa? Que sí que va bien. Pues es raro. Ya. Tu consola va mal, puede bien, de cualquier manera. Joder, Mohamed. Bueno, en fin. ¿Qué ha dicho? Pues bueno, yo voy a explicar un poco, Mohamed, y tú me vas afirmando toda esta información. Tres luces rojas. ¿Qué? Te deseo tres luces rojas. Vale. Estábamos hablando. Cojonado, el Tony, claro, ¿eh? Joder, yo me he puesto blanco. Es que yo estoy un poco. Te deseo tres luces rojas. Estoy temeroso de mi consola. En fin, Mohamed. Se rompe una consola, ¿vale? El siguiente paso es llamar a Microsoft. Para que Microsoft te envíe una pegatina. Efectivamente. Para enviarlo a Alemania. Dime tu número de teléfono. ¿Cuál es mi número de teléfono? ¿Tú lo sabes? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? No. Yo tampoco me lo sé. Pues muy mal, Mohamed. Ya. Vale, que has demostrado mucha profesionalidad hablando con todos esos clientes cabreados y los has tranquilizado a todos, Mohamed. Porque soy yo de profesional, yo. Sí. Si tú eres la mierda que me pagan. Joder, Mohamed, ¿y eso? Me alegro mucho de que Peter Moore se haya ido. ¿Tú crees? Porque es un explotador. No creo. Es un explotador. No, Peter Moore debe ser el puto amo, hombre. En fin, Mohamed, entonces después te llegan las consolas a Alemania. En Alemania, tu 360. Sí. Se queda en un stock de 360 rotas. Y entonces, durante 15 días laborales, vale. Dícese de tres semanas como mínimo, ¿vale? Porque 15 días laborables son de lunes a viernes, tres veces, es decir, 15 días. Sí. Tres semanas como mínimo, tu consola debería estar de camino a casa, cosa que nunca es así. Suele tardar sobre el mes y medio en que se te devuelva la consola. Incluso hay gente que un poco más porque ha tenido muy mala suerte. ¿Y si yo te dijera? Da igual, mojadé. Los tufos que hay ahí. El caso, el gran problema de esto, y mucha gente no está de acuerdo, que yo la verdad es que a mí me da igual, siempre y cuando la consola venga fabricada, arreglada y reparada, es que tu consola es enviada allí, pero tu consola no volverá a casa. No volverá a casa. No, volverá a casa otra consola reparada que no es la tuya. Sí. Con lo cual, supongo que este es el problema que se está comentando, que tú envías una Elite y te llega una Premium, cosa que yo veo imposible y que esperemos que no sea así. Yo no lo he escuchado todavía ese rumor, vamos, yo no... Esperemos que no, sería un poco grave. A mí me lo contaron otro día, pero es muy posible que yo no me enterara bien porque soy profano en el equipo 360, así que seguramente no me enteraría. Mohamed, ¿nos lo puede confirmar? Ni puta idea. Vale, además, eso es de los jefes. Bueno, de los jefes, y si lo supiera tampoco te lo diría. Bueno, que es un periodista. Periodistucho. Joder, periodista. Llámame periodista. Yo estoy contento. Mira, no soy periodista. A ver qué se pasa con este. Pues bueno, Mohamed, ¿no estás algo más? No, me voy ya. Bueno. Te apesta. Bueno, pues te prepárate porque la semana que viene, la temporada que viene, vas a estar aquí rotando. Voy a vender melones. Vale. ¿Melones? Joder, Mohamed, vamos con el tema este extraño de Gears of War PlayStation 3. Ay, qué pichada fuerte. ¿Se ha quedado colgada la canción? Ah, no, que es así. No, es que es así. ¿Qué es esto, Edu? No lo sé. Joder. O sea, no sabes ni la propia música que tienes en tu disco duro. Es random música del Edu, es un clásico. Pues bien, según parece. Joder, ¿cómo estamos de llamadas? Que se espere. Vamos a dar esta noticia, que se espere. Lo siento por el que llamas, que si no. Ya, pues según parece, se están hablando de que Epic podría firmar un acuerdo con Sony PlayStation 3 para realizar un juego en exclusiva para esta consola, la plataforma jugable de PlayStation. De Sony, perdón. Dicho esto, se han comenzado a barajar todo tipo de cosas, entre ellas que pudiese ser un Gears of War para PS3, cosa que veo un tanto absurda, francamente. Se dice, no está confirmado, como después hablaremos en la sección de E3, que un Real Tournament 3, va a tener una exclusividad temporal con la consola de Sony. Uh-huh. Y que después de esto está confirmado ya que Epic y Sony van a realizar un juego que explote al máximo el Unreal Engine 3, lo cual puede ser muy, muy interesante. Dios. Tenemos a Sandor al otro lado del teléfono que nos va a confirmar el tema de la 360. A ver. Vale, que sea una llamadita rápida, Sandor. Hola de nuevo. Hola. Hola, Sandor. Hola, pelotudo. Bueno, cuéntanos el tema de la 360. A ver, ¿qué es lo que pasa? Yo no soy Sandor. ¿Quién es? Uy. Soy un empleado aquí de Alemania. Uy, este tío está borracho. Bueno, no, en todo caso eres un tío de Alemania, ¿no? Sí. ¿Nos puedes confirmar? Soy alemán. ¿Yo noto usted ella voz? Joder. Yo lo noto. Sí. Bueno, pues señor alemán, ¿será el niño loco alemán que ya ha crecido? No creo. No. Puede ser. Este va de cerveza hasta arriba, tío. Este es el niño loco alemán que ha crecido. Este va de birra hasta arriba. Bueno, pues confírmanos el tema. Ya, coño. Ay, por Dios. Que vengo, ¿verdad? Se está mandando. Vamos a dejarle hablar. De lo que hacemos en nuestro trabajo. Venga. Que estáis hablando antes al Mohamed. El Mohamed no sabe nada de lo que hacemos aquí. Rapidito, ¿no saben nada? Vamos a ver, señor Mohamed. Ustedes hace tiempo sí que enviaban las consolas que les salían de los cojones. Que sí, que ya me decíamos mal, las reparábamos cuando podíamos y enviábamos una cualquiera. Ajá. Lo normal y corriente, porque claro, uno a las 9 de la mañana no tiene ganas de ponerse a reparar una mierda de consola y quiere irse a tomarse un vinito. Claro. Como está manda. Sí. Pero hubo un problema un día. Y es que, como vimos las consolas todas blancas, enviamos una Wii en lugar de una 360. Y quedaron, el señor Peter Moore nos llamó y nos dijo: cabrones, me habéis dejado más calvo de lo que estoy. Joder. Repartando ahora mismo. Y desde hace más o menos un mes, nos están haciendo trabajar como mamones, mínimo una consola por día. Pero eso es un ritmo elevadísimo. Sí, caballero. Sí. Y sin tiempo para el vino. Uy. Eso es inhumano. Bueno, Y ahora, en lugar de 2 semanas... Vaya acabando. Tardamos, sí. Tardamos un mes o mes y medio, pero enviamos ya la consola, que es o una nueva, totalmente nueva, con el disipador nuevo de calor. Sí, el disipador nuevo, el Pro. Exactamente, que no sé si os habéis enterado. 30 segundos. Sí, nos hemos enterado. Están despejando que ya en lugar de 2 piezas metemos 3, que si no nos pagan. Sí. Joder. Pues nada, oiga, que aquí había que defender el honor frente al moja. Muy bien. Si no les importa, me vuelvo a Rasca. ¿Me vuelvo a qué? ¿Me vuelvo a qué? Está muy ciego. Está muy ciego, se ríe por nada. Así sabes la vuelvo a qué? ¿Me vuelvo al qué? Que me vuelvo a la tasca. La tasca. Bueno, vuélvete a la tasca. Vuélvete a la tasca y mañana a trabajar, ¿eh? Ni de coña que vayas a hacer. Eso que yo tengo, que yo tengo muchos amigos que están esperando su trabajo. Entre ellos Umi, Sakura le ha petado la consola hace relativamente poco. Pues que esperen, que se jodan. Que a nosotros no nos pagan por trabajar. Hay que ver. Bueno, borracho alemán. Venga. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Hasta mañana. Venga, cierro ya. Hostia. Qué desagradable. Qué tío más desagradable. Qué pestazo alcohol. Así salen las consolas. Así salen las consolas, joder. Te envían una y revienta los 3 días. Claro. Te ha hecho un borracho. Como mi amiga Siñi, de mi clan. ¿Lo ves? Que le compran la consola. Se le rompe la consola. Se le va a Alemania. Vuelve la consola y no lee los discos. ¿Lo ves? De vuelta a Alemania. ¿Lo ves? Y 2 meses y medio que lleva sin consola. Desde aquí un saludito a Siñi, hombre. Ya está bien. Jodido borracho. Qué mal se porta la gente. Vamos con Miyamoto. Vamos con Miyamoto. Miyamoto, que si te fijas, se ha registrado un forero en el foro de Game Over que se llama Miyacoche. ¡Buah! ¡Dios! ¡Me ha hecho gracia! ¡Malo! ¡Me ha hecho gracia! Bueno, ¡es malo! A mí esta noticia me hace mucha gracia. ¿Sí? ¡Momento, Chacher! ¡Momento, Chacher! Vamos a ver. ¡No! ¡Vamos a ver primero, Tony! Un mes intentando ensayar esto. Joder. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! A mí me hace mucha gracia y me pongo serio. A mí me hace mucha gracia y me pongo serio. Que Miyamoto decida que debe haber un nuevo Pikmin. ¿Y por qué? Porque no me parece nada bien. Señor Shigeru Miyamoto, tiene usted la oportunidad de recobrar el reconocimiento perdido, el carisma que tenías, el aura que te rodeaba de lujo, de dios de los videojuegos, con Mario Galaxy. ¿Y te vas a dedicar a hacer el Pikmin 3 para la Wii? Pikmin 3, se completa la trilogía. ¡Déjalo! ¡Déjalo! Para cuando acabes el Mario Galaxy, ahora no te concentres en otra cosa que no sea el Mario Galaxy. Tú ahí, en Mario Galaxy, día y noche, pensando, para hacer un buen juego que se pueda comparar a Mario 64. Que no lo creo, pero que a lo mejor sale un plataformas que es la releche. A mí el último vídeo me dejó maravillado, luego hablaremos de ello. A mí también. Pero por favor, no me digas ahora. Ciertamente no creo que hayamos visto aún lo último de Pikmin. Definitivamente querría hacer algo con ellos y creo que la interfaz que ofrece Wii en particular encaja muy bien con esta franquicia. Sí, claro. No. Miyamoto, no. Por favor. Vamos con Clopeci. Vamos con Clopeci. ¿Estás bien, Chache? Estoy bien. Bueno, sí, está bien. Clopeci. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Clopeci. ¿Cómo ha ido el viaje? ¿Has vuelto esta tarde, no? Eso iba a decir. Bien, sí. Bueno, no, hemos llegado esta mañana, pero bueno, ha ido bien. Eso iba a decir. ¿Habéis venido en autobús? Sí, hemos ido en autobús. ¿Ha habido traqueteo a partir de Zaragoza hasta Madrid? ¿Qué se ha habido? Traqueteo en el bus. Taca. Sí, pero vamos, no sé, el habitual de las carreteras españolas y tal. Pensaba que el bus que cogimos el Tony el año pasado era un bus tan malo que solo tenía ese bus. ¿Te acuerdas, Chacho? ¡Qué horror de viaje! Yo estaba acojonado, tío. Estaba durmiendo. Venga, aparte de Zaragoza a Madrid. Sí, dormir es difícil en autobús, pero bueno. Sí. Bueno, López, ¿y qué nos cuentas? Bueno, pues lo primero era para agradeceros para la temporada y despedir la temporada del programa. Muy bien. Daros la enhorabuena, que yo creo que, no sé, yo como desde el punto de vista objetivo, me parece que se ha mejorado mucho desde los primeros programas de la temporada hasta ahora. Hombre, como tiene que ser, es lógico. Pero sería lo lógico, vamos. Sería lo lógico. Eso esperemos. Llevamos 67 programas. 67 programas. Yo he probado de escuchar programas antiguos, muy antiguos, es decir, del año pasado, y pensan, madre mía, qué feo que lo diga yo, ¿no? Pero es normal. Hay una evolución. Supongo hay una evolución y que se nota, ¿sabes? Bueno, dejamos hablar al amigo. ¿Pollolín antes? Antes éramos pollolín. Seguimos siéndolo, ¿eh? Sí, por supuesto. Polluelines que seguimos siendo. Sí, bueno, también, a ver, mira, que traía un mensaje también para Kingman. Bueno, espera, si quieres cuenta el chiste. Venga, ah, cuento, sí, cuento, sí, eso, sí, cuenta el chiste, con el que ganaste el concurso. Pues, el último, el definitivo, fue el de ¿qué le hizo un GIF a un JPG? ¡Anímate, hombre! ¡Es muy bueno! Pero se parte la caja. Sí, nosotros, entonces, nosotros ya lo sabíamos porque lo hemos contado entre nosotros, pero ustedes no lo sabían. Yo no sabía, bueno, que era de, bueno. Yo no sabía que era de Clopeci. Es de Clopeci, sí, sí. Y entonces pues tenía aquí un regalito para Kingman. Se lo puedo poner, ¿no? Es un segundito. Sí, ¿no? Sí, hombre, hombre, sí, si puedes. Hombre. Mira. Flor, ¿cómo estás? Esta es la famosa flor en el culo. Eso, ya está. Muy bien, Clopeci, creo que le acabas de... Qué curioso que la planta que dice alo, claro, tres, tenga, vaya a parar a las manos del doblador de chan, alo 3. Chan, yo creo que alguien está rabiando en casa, que es Kingman, que está rabiando en casa ahora mismo, escuchando esto. Sí, esta mañana el X-Fire me ha dicho que tuviese cuidado. Ya llevo el taponcillo en el ano, por si acaso. Pero eso... ¡Me han dado! Clopeci, hazlo, por favor. ¿Lo hago? ¿Quieres que te lo haga? Por favor, el último programa. Venga, vale. Un momento, silencio, por favor. ¿Qué? ¿Otra vez? ¡Me han dado! Eso no vale. Pero es igual, yo creo que ya no tiene ni gracia. Lo que tuvo gracia fue el otro día, que se quería ir detrás de una pared a decirlo. Eso es lo que tuvo gracia. Una pared, no, una esquina. Dice, ¿me puedo ir detrás de este sitio a decirlo? ¡Me han dado! Dilo, Clopeci, por favor. Es que estaba ya Kingman por ahí rondando, entonces. Dilo, Clopeci, por favor. Que no, hombre, que están durmiendo en mi casa, que no puedo. Pero dilo con este todo. Los árboles carnívoros. Que no puedo gritar, no, venga, bueno, que no. Bueno. Pues nada, Clopeci, muchas gracias por tu llamada. Vale, pues venga, mucha suerte. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Ah, otra cosa. Sí. Venga, va. Que, bueno, era por si alguien no lo ha visto, porque ¿sí? Poca gente visita el foro, que Tony pondrá en agosto para hacer una quedada en Madrid y tal. Entonces, pues que la gente de Madrid que esté atenta, que cuantos más mejor. Tony y yo. Ah, vale. ¿Qué Tony? Yo. Sí, ¿no? No, septiembre, Clopeci. Si todo va bien, septiembre. Pues me he equivocado, septiembre. Vale, no, que cuando has dicho Tony y tal, yo estaba flipando, digo, ¿qué Tony? Tony, no, sé, no conozco muchos. No, septiembre. Septiembre espero estar por Madrid y, en serio, organizar una quedadita o algo, una cenita, cualquier cosa así que quede mal. Es eso, que no hay intentar que haya gamers en Madrid, que a la que no habría sido ahí. Ni lo dudes, Clopeci, ni lo dudes. Bueno, buenas vacaciones, Clopeci. Vale, hasta luego, adiós. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Pues sí, yo lo dejo ahí, que si vamos en septiembre para allí, una cenita de oyentes y demás, que eso siempre mola. Ya lo iremos hablando. Zanjamos el tema Miyamoto, no a Pikmin 3, sí a Mario Galaxy. Vamos con fechas de Nintendo, muy importantes. Se me ha acabado la Coca-Cola ya. Me la he bebido yo. Cabronazo. Sí. Bueno, fechas de Nintendo para Wii, para DS... Super Paper Mario sale el 14 de septiembre. Aquí en España, en Europa, fechas de europeas. Bien. Metroid Prime 3 Corruption el 26 de octubre. Luego hablaremos de este juego. Super Mario Galaxy saldrá en el último trimestre, suponemos que para diciembre, si no se retrasa. Uh-huh. Diciembre de este año aquí en Europa. Resident Evil de Umbrella Chronicles exactamente lo mismo. Igual que Pokémon Battle Revolution, que también será un juego que utilizará el Nintendo Wi-Fi Connection. El laureado Wii Fitness, el próximo éxito de ventas de Nintendo, saldrá, se nos vaya, al año 2008, igual que Super Smash Bros. Brawl y Mario Kart Wii. No veo el momento de hacer snacking con el mando revolucionario. De Nintendo DS, está a finales de este mes, 27 de julio, Pokémon Diamante y Pokémon Perla. Y, atención, una apuesta que hicimos aquí en el programa, y se ha confirmado en el E3 sin saber absolutamente nada, Mario Party DS, sin online... Que después hablaremos con wireless para finales de año también. Perfecto. Esperemos que no pase lo que ha pasado con Mario Party 8, que lo han tenido que cancelar de las tiendas británicas por un fallo de, bueno, una ofensa a la gente discapacitada. Una frase ofensiva en un juego de Mario, ¿qué le iba a decir? Otra llamada. Otra llamadita. Hola, buenas noches. Hola. ¿Quién es? El Fukui. Hombre, Fukui. Hombre. Joder, qué bien, Fukui. Estábamos intentando llamarte antes. Sí. Para que nos explicaras qué opinión tenía Fukui de último nivel sobre el E3. Así que, Fukui, si te parece bien, te llamamos después. No, a ver, que lo digo ahora ya que haya... Bueno, le llamamos nosotros. Le llamamos después, mejor te llamamos por nosotros. Supuesto. Si lo puedo decir ahora, mejor. Es que yo me iba a dormir. Ah, porque... bueno, pues dilo ahora, Fukui. Pues no, es que estoy muy cansado. Ya os escucharé lo que queda de programa. Claro que muy sí. Bien. Pues claro, venga, que sí, Fukui. Adelante, Fukui. Vale. Fukui, eso, una opinión sobre este E3. Pues me ha parecido muy, muy flojo. La verdad que el formato este nuevo, no tan espectacular y más intimista... pues no me acaba de convencer. No sé si ha sido culpa del formato en sí o de las empresas que no se han sabido adaptar a él, pero es que no ha habido nada nuevo, todo ya se había visto, más de lo mismo, y luego cosas tan desastrosas como el Wii Fit, que es que es putre del cagar. Opinión de Wii Fit, Fukui. Pues está guapo, Fukui, es revolucionario, tío. Te lo diré. ¿Las qué? Las flexiones nunca fueron tan revolucionarias como ahora. Claro. Es estaba deseando yo tener un Wii Fit para poder hacer flexiones, era mi sueño, vamos. Sí. Bueno, pero ¿qué te parece, Fukui? ¿Qué opinión tienes del macro anuncio de Nintendo, este Wii Fit, en el último momento de la conferencia de Nintendo, que debe ser el más importante siempre? A mí, en cuanto al anuncio en sí, lo peor que me pareció fue que lo presentara Miyamoto. Sí. Me pareció un deshonor para una gran figura del videojuego como es él, que presentara algo tan cutre. Sí, desde luego. En cuanto al aparato en sí, bueno, pues seguramente venderá, habrá público que le gustará y es algo gracioso, pero para la gente que buscamos algo más en los videojuegos, pues esto no nos gusta. Ya. Creo yo, o al menos la mayoría. No, desde luego. O sea, esto no creo que salga más, vaya más allá de lo que fue en su día un brain training, ¿no? O sea... Mira, hablando de Wii Fit, aquí lo tenemos. Wii pero, Fit. Fukui, yo apuesto que va a salir más 70-80 euros. O sea, esto va a ser un superventas brutal. Nah, yo sí, 60, 70 euros, algo así, sí, seguro. Y venderá, claro que sí, porque es la gracia, es algo diferente y la gente se lo pondrá en su casa cuando vengan amigos. Ay, mira que tengo. Mucha gente de la que se ha comprado la Wii se la compró para este tipo de juego, no claro, nos vamos a engañar. Claro, sí, sí. Claro. Mira, me he comprado el Wii Fit. Y eso no lo decían con el Eito, fíjate tú por dónde. Ahora me voy a poner Sony. Vamos a limpiar ventanas. Anda, que no molaba. Estoy limpiando ventanas. Sé que la limpiaba antes. Bueno, estaba Fukui, todo guapo. Entonces supongo que opinarás. Claro, bueno, lo que veníamos diciendo antes de este E3. Lo que pasa es que cuando se acerca la fecha, pues todo el mundo ya, E3. Y nos empezamos a hacer cábalas y lo bonito que va a ser y las cosas que nos van a enseñar. Al final, como tú bien has dicho, no nos han enseñado nada nuevo. Nada. Ha sido a finales de agosto, a mediados de julio, como que no quiere la cosa ya. Y la cosa se está repartiendo entre otras ferias, ¿no? Ya probablemente. Espero yo que en la Games. Developers Convention. Sí, la Games Conference que es aquí. Y nada, también dentro de un mesecito presenten más cosillas, sí, también sí. En septiembre el Tokyo Game Show también den más material, sí, porque las ferias siempre gustan y no gusta ver lo que ya tienes en internet o ya has visto publicado, sino sí. Algo nuevo realmente sorprende. Pero claro, el Tokyo Game Show plantea un problema, Fukui, no sé si lo habréis parado todos a pensar, Chache, Edu, Fukui, Zeros, Froskis, usuarios y demás, no va Nintendo, eso para empezar. Bueno, alguna cosa quizá era paralela. Sí, en algún... luego Microsoft nunca ha presentado nada en bueno, el pero Show. Por eso precisamente... Y la última que queda sí. Es Sony, ¿sabes? O sea, sí, pero por eso precisamente el resto de ferias como esta GDC, que en los últimos tiempos está cogiendo mucha relevancia, sí, van sí. A coger más aún, ¿no? Sí. De hecho de que el E3 ya no sea tan importante, otras ferias cogerán importancia. Sí, a ver cómo se desarrolla. Y cada vez está más de moda los eventos de compañías solas, quiero decir. También, Japanese Party, Nintendo cuando hacía el Space War, estas sí, cosas. Sí, la todopoderosa incluso. Incluso hizo uno. Sí, sí. Para finales de año también tendremos, supongo, un X07 también. Mm-hmm. Sí, pero no has anunciado nada todavía. Hablando del X07, Fukui, ¿qué te ha parecido lo de Peter Moore? No me ha gustado. Una lástima que este palo, gran hombre, un gran comunicador, un gran showman, se vaya sí. A Electronic Arts, donde creo que su potencial de cara al público no será para nada. Utilizado. Pero bueno. Pues nada, Fukui, oye, que muchas gracias por tu llamada. Nada, que llamaba aparte de todo esto y comentar lo que decíais del E3. Pues que ya que acaba vuestra temporada, que me ha gustado mucho este año. Muchas gracias, Fukui. Que coincido con lo que os han dicho, que habéis mejorado mucho, que yo os escucho, soy un habitual y bueno, que sigáis adelante, que hacéis reír, que hacéis pasar buenos ratos. Y muchas que, gracias, bueno, Fukui. También creáis ahí buen ambiente entre todos. Estupendo. Muchas gracias y que mucha suerte también verano, por allí, por Moncada. Buen verano para ti también. Vale. Que descanses. Venga, cuídate. Venga, adiós, Fukui, gracias. Adiós. Y ahora que estamos hablando también de ferias, sí, pues gran vamos, hombre Fukui, gran hombre Fukui. Vamos con algo que Sony nos quiere decir en el GDC. Algo muy importante, dijo. El GDC que se celebra el GDC, que se celebra el 20, 21 y 22 de agosto. Uh-huh. Dave Reeves, directivo de la compañía de Sony, ha dicho que, bueno, les gusta a Sony ofrecer cosas que no sean siempre reducciones de precio, etcétera. Y para PSP, bueno, pues va a revelar nuevas funciones, nuevos servicios, pero Edu, para PS3 se van a hay algo especial que hasta la GDC no van a decir nada. ¿Qué será? Será, dijo, wherever will be Locoroco 2 de momento confirmado para PS3. ¿Pero qué será algo especial y no es una reducción de precios, según las palabras de David Reeves? De momento para PS3 ya está confirmado, y solo para Europa. Locoroco 2, han visto las primeras imágenes. Solo para Europa. Solo para Europa. ¿Qué será, una compensación por todo lo que nos han hecho pasar en los últimos...? Hombre, pues tiene que ser muy revolucionario para pagar 100 euros más que en toda Europa por esta consola. Sí, sí, sí. Pero algo revolucionario, o sea... Sí, nos queda un mes por delante para seguir en nuestras casas en vacaciones, divagando sobre el tema. De momento se ha visto unas imágenes de Locoroco 2 en PS3. Frostkit dice desde ahí que es Locoroco 3. ¿Pero cómo va a ser 3? ¿Dónde está el 2? ¿Qué hable Frostkit? Frostkit, levántate. Pero si no se ha visto nada. Que se levante. A ver, Frostkit, vocaliza. Lo sacarán para la PSP. ¿Eh? Que el Locoroco 2 lo sacarán para la PSP. Pero no ha salido nada todavía. Ya, pero está confirmado. Es como ya. El Vivancos 3. Tiene fuentes fiables aquí. El. No será una retrocompatibilidad PSP. Gracias, Frosky. PSP Play 3. Aquí como chutándolo, gracias, Frosky. No. ¿Qué más quieres decir? ¿Quieres decir algo más? ¿No será mejor que podrás poner la PSP en la Play 3 o algo así? Yo qué sé. Rollo Super Game Boy. con el cable USB, conectarla al SysAxis o a algún aparato, a la PS3. Uh-huh. Y así jugar a los juegos de PSP en la Play 3. La vida de Game Boy llega a su fin, amigo. Se apaga. Y bueno, esto es lo que ha... Bueno, ya estamos otra vez aquí, Edu. Ya estamos otra vez. Ay, bueno, nos da tiempo de dar la noticia por sí, eso. Sí, claro. Y es que parece ser que desde la Game Daily, George Harrison, el vicepresidente de Marketing and Communication de Nintendo of America, NOA, ha dejado caer que Game Boy acaba. Termina el ciclo de Game Boy, se cierra por fin. Hola. Hombre, Camilo, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. ¿Me deja acabar la noticia primero? Ah, no debería. No, déjeme un momentito, hombre, estamos un poco serios. Porque ya es en el último programa. Programa, te dejo. Vale, muchas gracias. Ahí. Total, que eso, que George Harrison ha dicho que se acaba Game Boy, se le va a dar un descansito merecidísimo a la marca Game Boy de Nintendo. Ya va siendo hora. Y a mí no me gusta esto, Game Boy es mítico. Ya, pero ya después de la micro ya no pensamos en Game Boy. Ya, es que micro, qué cagada. Y piensa que cuando vuelva Game Boy volverá con más fuerza que nunca. Efectivamente. Qué desastre, qué de cosas tenemos hoy. Pues que se espere la llamada. Sí, porque tiene que hablar usted. Por supuesto. Bueno, pues díganos. Bueno, chicos, es hora de despedirnos. Nos despediremos después, ¿no? Con más tiempo. Yo me voy ya, soy un abuelo. Y debo irme a la cama pronto. Porque mañana tengo muchísimas cosas que hacer. Estoy jubilado. Claro. Tengo que llevar al niño al colegio, leer el periódico, tomarme mi cañita con mi tapita de olivas. ¿Qué periódico lee usted? El Mundo. El Mundo. O cuando está agotado, como siempre está agotada, La Razón. Siempre está agotado. O si no, el ABC. ¿Y con ese acento periódicos catalán que tiene usted lee esos periódicos? ¿Qué pasa? ¿Que no hay fachas catalanes? Bueno, vale, ya me callo, perdón usted. Ah. Y oye, y cuando lee un periódico deportivo, ¿qué lee? El Sport, ¿verdad? No, el As. Porque yo soy del Real Madrid. Ah, mira, vamos a coincidir en algo que no quería coincidir. Bueno, quería felicitaros porque realmente el cúmulo de errores acumulados, valga la redundancia. Valga la redundancia, don Camilo. En los últimos programas ha disminuido considerablemente, ¿no? Así. Yo antes cogía un papel, me escondía en la parte de atrás de este estudio tenebroso. Sí. Y empezaba a apuntar fallos y fallos y fallos y fallos y fallos y fallos. Ajá. Fallos y fallos. Sí. Ahora la cosa se queda más corta. ¿Cómo de corta? No empecemos a hablar de tamaños. Que ese es un problema de los últimos programas. Sí, sí, sí. Tanto hablar de pene, chache. ¿Qué te pasa con Daniel Radcliffe? ¿Verdad, chache? ¿Qué te pasa? Ya está bien. Nada, es que ese tío, yo qué sé, le vi en pelotas y no me lo puedo quitar de la cabeza. El otro día vi Harry Potter y le veía todo el rato ahí. Con la varita. ¡Ah! Qué visión más funesta, ¿eh? Sí, sí. Bueno, Camilo, don Camilo, ¿nos dirá algo bonito al final del programa? No. Joder, simplemente deciros que, nos lo merecemos. Ya aquí, ya. Que sigáis en esta línea de reducir errores. Un programa que está empezando a coger forma. Aún a día de hoy, con 67 ediciones a vuestras espaldas, no exactamente, no sé a qué vengo a escuchar todavía. Y después de salir en Sarañola al día. Sí, ¿y eso qué importa? Bueno, no sé, nada, nada, ¿eh? Vale, vale. Polluelines, os está dejo... las plumitas por eso. Polluelines, recordaros que el otro día tuve mi intervención estelar en Game Over. Sin duda fue lo mejor del programa. Uh-huh. De las dos horas de Game Over, porque, ojo... Querría hablar yo de Game Over hoy aquí. ¿Así? Ay, mis amigos, polluelos y saco Funsku, pasa Eva en compañía. Ay. Qué programa más bueno el del sábado, amigos. Estuvo bien, ¿no? Qué éxito, ¿eh? Fue un programa penoso. Amigos de Game Over, les recomiendo que preparen un guión. Porque aunque sea el último programa, también hay que prepararlo. Que yo iba con más guión que ustedes, como bien ustedes saben. Sí, chicos. Mi intervención fue lo mejor del programa. Y dicho esto, Arcadia Gamers, muy buenas vacaciones. Gracias, don Camilo. Espero que llegue a mi casa una caja de bombones de los que a mí me gustan. ¿Cuáles les gusta a usted? ¿O estos de café? Ferrero Rocher. ¿De café? Ferrero Rocher, chato. Vale. ¿Eh? Ráscate el bolsillito. Vale, vale, pero no venden ahora en verano. La pasta. ¿No venden ahora en verano? Buenas ¡Camilo! Veces. ¡Camilo! Ya le tenemos que enviar la caja de chocolate. Ahora hay que conseguir Ferrero Rocher en verano. Y esto, como no lo paga la radio, tenemos que vamos con la cutre noticia. ¿Qué coño va a pagar la radio? ¿Qué coño va a pagar la radio? Cutre. Ay, tenemos una llamada, es verdad, perdona. Es verdad, tenemos una llamada y esperando. Sí, pero va, vamos con la llamada. ¡Hola! Hola. Hola. Hola, ¿quién es? Soy Leo. Hombre, Leo. Leo Lío, eso es. ¿Qué pedazo de post te curraste de Nintendo? Te lo juro, muy bien. La verdad es que sí. Nos sirvió a todos para enterarnos un poquito de todo lo que había pasado con Nintendo. Pues oye, Leo, te estaba llamando también para que nos explicaras tus experiencias sobre el E3. Claro, es que yo vi el número este de Barcelona y digo, esta va a ser la Patricia que me está llamando. Le di un toque y me dice ahí el colega que no, esto es el programa de radio. Y digo, mierda, Tony Chan, ya, la hemos liado. Bueno, Tony Chan, Patricia, está bien, hombre. Me habéis roto la ilusión de una noche de verano, chavales. Pero bueno, da igual, no pasa nada. ¿Qué querías? Dime. Bueno, no, Leo, era más que nada el tema de que queríamos tu opinión como miembro de ya.com, videojuegos, para que nos explicaras qué te ha parecido el E3. Es que la idea era llamar a gente de diferentes medios, sí, y demás, para que nos explicaran sus opiniones sobre el E3. Pues, ¿qué te iba a decir? Yo creo que a lo largo de la noche ya habéis dicho prácticamente todo. La verdad es que este E3 se presentaba con muy pocas novedades. Uh-huh. Yo creo que casi de las tres compañías ya sabíamos de antemano todo lo que iban a mostrarnos. Uh-huh. Y básicamente... no sé, alguna sorpresa como el Wii Fit, pero poco más, ¿eh? No te creas tú que este año el E3 ha estado muy, muy calentito. Pero es que si te pones a pensar, tener una feria tan grande como años anteriores, tampoco, no sé si merecía la pena, la verdad, porque no tenías ninguna consola potente que presentar, ninguna modificación, o sea, nada, no sé, no había mucho tema que presentar. Simplemente las empresas han limitado a enseñar la cartera de productos que van a tener para este final de 2007 y principios de 2008. Ha sido justo en su medida. La verdad es que te ha servido para presentar productos. Repercusión mediática ha tenido, porque yo creo que por más que sabíamos que iba a ser bastante fracaso a la feria, le hemos dado una cobertura bastante grande. Y bueno, yo creo que ha funcionado más o menos lo que pretendían hacer, funcionó. Luego que estemos más contentos o menos contento que esperaba o que esperásemos más, pues sí, la verdad es que sí, nos quedamos un poco ahí con ganas de más. Pero bueno, ¿qué te voy a decir? El Wii Fit de Nintendo mola. No es que mole, sino que han firmado un acuerdo con la Sociedad de Obesos Estadounidenses para vender el producto como churros. No, venga, va, en serio. ¿En serio? Lo desbloqueado, Nintendo aumenta... De peso. ¿Qué tiene Nintendo contra la gente obesa, joder? 40 puntos. Esa es la pregunta que hago. ¿Qué tiene Nintendo con la gente gorda? Por totalmente. Favor, dejadnos ser como somos, sí, dejadnos sí, sí, ser gorditos. Pero si la belleza está en el interior, amigos de Kioto, joder. Claro, claro. Y es que, fíjate, ¿cómo es la manía esta de adelgazar peso? Que hasta los de Sony han puesto a adelgazar la PSP. ¿Mm? Es sí, otra de las novedades del E3 que han dicho, mira, pues ya que todos adelgazan, pues vamos a coger la PSP y le vamos a quitar peso. Sí, sí, aquí sí, todos anoréxicos, ya está bien, hombre, ya está bien. Espero que la PlayStation 3 se ponga a hacer un poco de ejercicio, porque eso de pagar 100 euros el kilo de consola, no me gustó nada, la verdad. Así que... No lo digas muy alto tampoco, Leo. No te pases, Leo, que ahí tenemos a todos los personajes por aquí. Aquí estoy yo. Joder, Cell. Bueno, joder. Ha salido Cell, madre mía. Por cierto, ¿os acordáis que tenía la Xbox jodida? Sí, sí, es verdad, Leo también la tenía jodida. Sí, ¿verdad? Pues, ¿quieres hablar con Mohamed? No, ya hablé, tranquilo, ya somos coleguitas y tengo pendiente una entrevista con él, que la publicaremos dentro de poquito. ¿En también. Serio? Es verdad, ¿serio? Eso es verdad, eso es verdad. Hola Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal, Mohamed? Pues ya está, dentro de poco ya estamos ahí. En sí, la revista, ya tengo ahí web, las preguntitas preparadas y vamos a ver si me dan facilidades para hablar contigo en persona o vía teléfono y lo vamos a hacer de puta madre. Vamos a hacer una foto tuyo. Sí. Gente de Arcadia Games, este tío sí que es un periodista, no como vosotros. Bueno, ya, ¿perdona? Bueno, que este tío sí que es un periodista, o sea, tú, no como esta gente. Deje de buscar la noticia, si todo el mundo habla de Mohamed. Todo el mundo conoce a Mohamed. ¿Quién mundo lo conoce? Bueno, Cel, veo que te estás poniendo muy nervioso porque estamos sudando de tu cara. No, pero a ver, como muchos compradores. A ver, Cel, escúchame. No vaciles. Cel, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy aquí. He confiado en ti. ¿Confía en mí? Siempre. He confiado en ti y me he comprado una PlayStation 3. Aquí un ser inteligente. Joder, sí, no sé. Y ahí la tengo, no paramos... a la Xbox 360 para que no se me caiga. De momento no me sorprendes. Le estás rodeando el año que viene. De momento no le sorprendes, tío. Yo de momento veo que el aire acondicionado está a 24 grados, yo veo 28, 29. Sigue subiendo. Y seguirá subiendo. Oye, hasta que una cosa, Cel, eres muy sigiloso, no haces nada de ruido. Eso me ha gustado por tu parte. Claro, ¿para qué voy a hacer ruido? ¿Acaso tengo un decibel? Eso es verdad, porque aquí llega y nadie sabe cuándo se pone a hablar ni nada. Se sienta, oye, y nadie le ve. Exactamente, hace muy poquito ruido y me ha gustado mucho eso. Lo único que me gusta la Play 3, que me ha gustado. Tengo ahí ventiladores trabajando para mí, son mis mayordomos. Como me comían los chips... Pues ¿cómo los llamas? ¿Wilbur? ¿Jeffrey? Wilbur, Jeffrey... y otra cosita que os quería comentar. Y Sebastián. Sebastián, gran nombre. Dime, Leo, dinos. La catamarización de Microsoft, ¿qué os parece? ¿La perdona? Catamarización de Microsoft. Bueno, sí, porque está cogiendo influencias. Con Viva Piñata, ¿qué está haciendo? Minijuegos. Me da miedo que se metan en el terreno los minijuegos. Viva Piñata Party, cierto. Cel, ¿qué te parece el Viva Piñata Party? No me gusta. Exactamente, es que no pinta nada. Es una idea Nintendo. Exactamente. Y luego... Sí, Cel, sigue, perdona. Sí, es una idea en Nintendera sacada del 80% de gente en Nintendera que no sabe nada. Exactamente, y me da miedo que inaugure el género de los minijuegos en Xbox. Y por otro lado, influencia Sony con ese Zenith, hasta con controlador. Uh-huh. Estamos asistiendo a un cambio de Microsoft. Microsoft se va a volver más casual. Esperemos que no, por favor. Uh-huh. Microsoft se volverá casual, necesita... vender. Joder. Bueno, pues oye, Leo, que casi que vamos a tener que cortar porque está el Cel ya que nos está matando el calor. Que os agradezco esta temporada que habéis hecho. Te agradecemos a ti. Claro. Y gracias a vosotros. Aún me acuerdo cuando le dijimos yo y Alex de Cuatrosfera, que después lo tendremos también por aquí, que escuchar el programa y al día siguiente vino que estáis locos, que sois unos enfermos, que no sé qué. Era él. Le encantó. No. Pero lo mejor de todo es que gracias a vosotros he conocido Game Over. ¡Hombre! ¡Logro desbloqueado! Se giró la balanza, por fin. Madre mía. Pues nada, Leo, lo dicho, muchas gracias. Nos mantenemos en contacto. Exactamente, Leo. Venga. Buenas vacaciones. Un abrazo. Hasta luego. Vamos a acabar con la cutre noticia. Las cutre noticias. ¡Ea! ¡Me oro donde ya no tenía! ¿Se entiende, Tony? No lo tenía preparado. A ver, Tony, ¿tú te das cuenta de que si pones esos tonos de voz tan raros no se entiende? Ya. ¿Tienes pensado lo que vas a decir ya? Sí. No. Pon otra vez la Warner, por favor. Tú lo sabes. Pon lo mismo que has dicho, pero dilo bien, es que no se entiende. Vale. Venga, va. Uy. Me ha dado. ¡Ea, ve oro donde ya lo tenía! Me ha dado poco tiempo de pensarlo, gente. ¿Qué queréis que haga? A ver. A ver. ¿Cómo se entiende esto? Ve al mercado casual como una oportunidad, pero si ya lo tenía. Electronic Arts ve el mercado casual como la oportunidad del futuro de Electronic Arts. Pero a ver. Esta noticia de Hard Games, no me equivoco, son 150. Me hace mucha gracia. No satisfechos con los 150 millones de jugadores de jugadores, Electronic Arts está buscando acercarse a los 2.000 millones de consumidores que creen que están ahí fuera, entre comillas, preparados para jugar. Eso es mentira, hombre. I'm ready for play. A ver, se han hecho una subcompañía de los Sims. ¿Cómo no se van a acercar al mercado casual? Si es que ya lo tienen. ¡Claro! Esto es muy hipócrita. Bueno, claro, es normal, ¿no? El marketing es hipócrita. Sí, sí, por supuesto. Pero esto es muy fuerte. Ve el mercado casual cerca, Electronic Arts. Entonces, si lo ve cerca... ¿Cómo lo tiene ahora? ¿Cómo lo tiene ahora? No sé. En fin, ¿algo más que añadir? No. ¿No? Pues entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a... Espera, porque parece ser que tenemos una llamada. Cero. ¿Otra llamada? La última y no vamos a publicidad. Exacto. Adelante. Buenas noches. Hola. Soy Darkay de Radio Behind. ¡Hombre, Darkay! ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Quería ya hablar con vosotros, tenía ganas. ¿Cuánto tiempazo, amigo? Sí. ¿Cómo estamos, Darkay? Sí, hablamos por MSN, por Messenger y tal, pero por aquí no habíamos hablado. Bueno, estoy muy bien. Porque no has querido, amigo. Pues sí, porque podía haber llamado más veces. Pues aquí estoy en el trabajo, con el portátil, con el conectado al móvil, con internet y tal, escuchándoos y pasando un buen rato. Muy bien, Darkay. Muchas gracias. Pues primero de todo quería felicitaros, porque... Sigo vuestro programa, estáis mejorando mucho, estáis aprendiendo cómo hacer un buen programa de radio y eso se nota. Se nota también en los oyentes que, aunque no lo sepáis, os estoy controlando. Bueno, controlo todas las radios de internet y tal, oyentes, etcétera. Claro, controlado. ¡Qué miedo! ¿Os tiene controláis? Os tengo controlados desde las sombras y estáis ganando también bastantes oyentes y os lo merecéis. Muchas gracias, Darkay. Muchas gracias. De verdad. Vale, sobre el E3 que estáis comentando, pues... Mi opinión es que está muerto. O sea, un formato E3 tal vez como el que estamos viendo, yo creo que está bastante, bastante muerto y que van a salir otras ferias más bien de compañías de juegos que sustituyan a este tipo de ferias. Totalmente de acuerdo. Es una opinión personal que yo creo que va a ser así. Sí. Sobre vosotros, quería comentar una cosita sobre vosotros, sobre Arcadia Gamers, porque... Uy, ya verás. Eso no es bueno. Eso no es bueno, Darkay. La gente no sé si sabrá que estamos emitiendo en Radio Behind más o menos los programas repetidos de Arcadia Gamers, pero al ser la primera temporada no está todavía bien asentada y me gustaría que para la próxima temporada, que queremos consolidar una programación de videojuegos entretenida y sólida, yo pienso que vosotros os merecéis estar ahí y que os vamos a poner ya en horario fijo, en día fijo. Necesitamos la canción de Operación Triunfo, ¿la tenemos aquí? No. ¡Os quedáis en la academia! Muchas gracias, Darkay. O sea, que para la tercera temporada estaremos ahí... Nos gustaría que estuvierais ahí en horario fijo y que todo el mundo pudiera disfrutar doblemente de vuestro programa. Perfecto, entonces es hora de hablar de dinero, Darkay. No, hombre. No, Darkay, muchas gracias, de verdad. Sí, ¿no? De verdad que nos sí. Nos ilusiona mucho esta ayuda, ¿no? Que nos prestas esta ayuda, Radio por Behind. Supuesto. Y que de verdad, Darkay, que muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Igualmente, siempre saludamos a los usuarios que nos están escuchando de Radio Behind. Ahora mismo serán las 4:19 de la tarde. 4:20 de la tarde. Las 4:20 de la tarde. Estamos en directo desde Radio Behind. LOL. Y os deseamos a vosotros que vuestro proyecto también vaya adelante, ¿no? Claro, claro. Sí, en ello estamos. Poco a poco estamos creciendo. Ahora mismo, por ejemplo, esta noche hemos tenido una entrevista a Musambani, que quien sepa un poquito de Counter-Strike, que es el jugador más conocido de España. Yo pensaba que Chacho estaba de coña cuando levantó la cara así, como, ¡oh, Dios mío! Y resulta que sí. Chacho se está metiendo de lleno en el mundillo del Counter-Strike. Sí, Counter. Sí, ya me comentó por el Messenger que está jugando, que dentro de poco le veré por ahí en algún servidor echando unos trillos. Es un mes que no juego, pero no pasa nada. Ay, Chacho, bueno. Chacho, necesitas una 360, amigote. Y para este verano me gustaría que la gente, que yo sé que yo os voy a echar de menos y la gente también os va a echar de menos, ¿sabes? Pero que no. Pueden... No, muchas gracias. Pueden seguir escuchando cosas sobre videojuegos y también algo de música en Radio Behind, que no dicho falte nada sea de paso, Darkay, quiero recomendar. Cuéntame. Muy encarecidamente que yo, cuando no sé qué escuchar en mi ordenador, y no lo digo por hacer la pelota, y creo que Edu lo sabe, escucho Radio Behind. Ahí sí. Está, me encanta la música de Radio Behind, me parece una selección increíble. Y lo digo muy en serio, ¿eh? La selección, pues que la selección no es ni más ni menos que lo que nos propone la gente que nos escucha. No, no, claro. Pues en serio que es una selección brutal de pop, dance y todo tipo de música de que todo. Me gusta a mí, desde luego. Además tenemos DJs de todo tipo, de sí, música sí. Dance, de rap, de todo, que en sus horarios pinchan también su tipo de música. O sea que yo creo que para todos los gustos hay música y también programas sobre videojuegos y gaming. Uh-huh. Podéis encontrarnos en www.radiobehind.com. Toma spam. No, no, que spam, que spam. No, spam para nada. Bienvenido, por bueno, supuesto. Bueno, pues Darky. Gracias a vosotros por haberme permitido estar aquí en directo. Nada, hombre. Que tiene cojones la cosa, porque estoy acostumbrado... Se puede decir cojones a estas horas, ¿no? Claro, no, sí, pues. Caca, culo, pedo, pis. Estoy acostumbrado a hablar para más de 200 personas, y ahora que estoy hablando aquí estoy nervioso. Bueno, es que esto no muy, son 200 curioso. Personas. Esto son algo más. Bueno, Darky. Pues muchísimas gracias, de verdad. Buenas vacaciones. Seguid así, hasta pronto. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Oye, a mí me está haciendo muchísima ilusión tanta gente. Pues, tantos elogios no son buenos, no puede ser. No, bueno. No, pero bueno, me hace ilusión, oye, no sé. Si la gente, a la gente se le va la olla, eso está clarísimo. Vamos la gente con. Se le va la olla y le gusta gente como sí. Nosotros, no puede ser. En fin, pero yo. Bueno. Yo estoy vamos muy... con la publicidad, me parece que hoy el programa se nos va a ir un poco más de la una. Y no habrá ningún problema porque no podremos problemas. Hacerlo. Y vamos con la publicidad, canción, y volvemos con... L3, Isako, volvemos también con más Alex, llamadas. De Cuatro Esfera también. Y con el programa en sí. Hasta ahora. Me estoy meando. Para leer las noticias más recientes del mundo de Nintendo, actualizadas cada día a todas horas. Los artículos y editoriales con mejor contenido en español. Visita sectorn.net. Aquí hacemos la diferencia. Porque en Sector N estamos dedicados a Nintendo y nos gusta lo que hacemos. No olvides registrarte en nuestros foros, donde conocerás gente como tú, a quien le gustan los videojuegos y el universo que envuelve a Nintendo. Xboxers360.net es la web de la comunidad de Xboxers donde podrás informarte sobre las últimas noticias de la consola blanca de Microsoft. Regístrate en los foros y comparte tu opinión con el resto de la comunidad de Xboxers 360. Si tienes Xbox 360, esta es tu comunidad. Xboxers360.net. Fantasy Mundo es cine. Fantasy Mundo es manga. Fantasy Mundo es literatura. Fantasy Mundo son videojuegos. Fantasymundo.com es la web donde encontrarás todas las novedades sobre tus hobbies favoritos. Recuerda www.fantasymundo.com, la página web de fantasía y ciencia ficción. Fantasymundo.com. OJGames.com, una revista online sobre videojuegos diferente, profesional y realizada por personas que, como tú, disfrutan jugando. No solo encontrarás las últimas noticias de Japón, Europa y Estados Unidos, sino que también podrás leer profundos análisis de todos los juegos lanzados en nuestro mercado. Visita OJGames.com y sabrás por qué es diferente. Arcadia Gamers, el juego de Sardañola Radio. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta después de la canción que hemos escuchado, que ha sido a modo de nostálgico, ¿no? Nostálgico. De despedida. Homenaje, despedida, porque es la última vez que vais a escuchar el temazo de Jam Project Gong de Super Robot Tyson Alpha 3. O sea, que para el año que viene tendremos que cambiar el tema principal. Sí. Ya está casi elegido, ahora solo falta tu visto bueno, chaval. ¡Ay, ya! ¡Conspirando a mis espaldas! Pero si llevamos hablándolo desde la temporada pasada. Si ¡conspirando es que... a mis bueno, espaldas! Realmente la canción elegida la hemos conspirado ante tú y yo. Es verdad, pero es que iba a ser el tema principal de la temporada pasada, pero decidimos cambiarlo para poner en la tercera temporada un tema mucho mejor que bueno, este. No me digáis, ya lo cocinaremos en agosto. Lo cocinaremos. En agosto hay que cocinar muchas cosas. Yo quiero decir una cosa a todos los oyentes, y es que sabemos, somos conscientes de muchos errores del programa. Uno de ellos, el de los sonidos. Ese problema se va a arreglar, amigos. No se preocupen. Equilibrar el volumen. Exactamente. Ese problema se arreglará, amigos. No os preocupéis que se arreglará. Eso, que no es culpa mía. Todos los demás es culpa nuestra, ¿no? Es culpa de Edu, que es un incompetente. Chate, que es un incompetente. Y yo, que sí, el triple de incompetente. Tampoco quería y Ceros, que es un incompetente. No, también, tú también. Todos somos incompetentes. Entonces, vale. Incluso Froskis y Coco, Turambar, ex Turambar, ahora Coco en el foro, que no se mete últimamente. Coco, tienes que explicar eso a la audiencia. No quiere. Me están obligando. Lo agarran. Coco, buenas noches. ¡Me tienen agarrado! ¡No puedo salir! Bueno, los árboles carnívoros. Pues los árboles carnívoros me tienen atrapado y no puedo postear en el foro. Oh, Dios mío, Coco, Dios mío, qué épico es este hombre cada vez que habla, ese lapo. Carismático. Carisma, Coco, es carismático. Muy carismático. Sí. Pon los árboles carnívoros, por favor. Es que lo echo de menos este corte. Mira, es que tiene un carisma. Mira, los árboles carnívoros son horribles. Tres o cuatro veces al año devoran a uno de nosotros. Si intentamos escapar, los demás árboles se encargan de bloquear el camino. Si intentamos talarlos, esto es lo que ocurre. Si intentamos talarlos, esto es lo que ocurre. Oh, Dios mío. Ya está. Bueno, Yo insisto. Yo creo que esto, visto en el juego, se verá mejor. Esperemos. Vamos con el E3. Conferencias. Logro desbloqueado. Tony Chan no sabe beber sin mojarse entero. Es que... no sabe beber de una botella. ¿Cuántos Amorro. Puntos? ¿Cuántos puntos? Dale, de 50. Es que me ha hecho gracia como bebías y he querido imitarte. Bueno, mi conferencia de Microsoft el martes pasado por la noche hora española. Tony, tú estuviste viéndola. Yo quiero explicar mi experiencia con esta... Adelante. Con esta conferencia. Y es que, como recordaréis muchos del foro, por ejemplo, Sandor... por ejemplo, mucha gente estábamos por ahí, por el chat, mejor dicho. Yo llegué del programa muy cansado, el programa pasado muy, muy cansado. Y comencé a esperar hasta las 5 de la madrugada. Y a eso de las 2 yo dije, mira amigos, yo a las 2 y media, 3, dije yo, gente, no aguanto más, me voy a dormir. Me puse el despertador a las 5 de la madrugada e insistí a la gente del foro, entre ellos Goldfran, Froskis también estaba, Sandor, de que apuntasen mi teléfono móvil y que me hicieran perdidas a las 5 y cuarto si no estaba en el chat todavía. Bien, a las 5 y 10 suena el despertador, yo acojonado, digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Lo apago tal, digo, a la conferencia, me siento en el ordenador, me meto en GameSpot y comienzo a toquetear para meterme en la conferencia, ¿no? Total, que vi la conferencia a cabezazos contra la mesa. Pam, todo, pero aguantaste. Pam. Aguanté como un jabato, pero aguanté. ¿Y qué tal la conferencia? Floja, muy floja. Y es que, a ver, el problema que ha comentado Fukui de Último Nivel y Leo de Ya.com, hay un problema muy serio en este 3, y es que no se ha visto nada nuevo. Podríamos así hablar de juegos que se han dicho que saldrán en Microsoft, Halo 3, Viva Piñata Party, Halo Wars, Lost Odyssey, Blue Dragon, Gears of War para Games for Windows, Viva Piñata para Games for Windows también, Mass Effect, Condemned 2, Project Gotham Racing 4. De estos juegos ya sabíamos que existían la gran mayoría, excepto Gears of War y Viva Piñata PC o el Viva Piñata Party. Yo creo que ya sabíamos todos que estos existían, incluso Halo Wars, un juego que yo estaba seguro que en la conferencia veríamos algo más o menos interesante. Sí. No vimos nada en la conferencia. Todo lo que hemos visto de Halo Wars ha sido después de la conferencia. Sí, sí. Decepcionante. La conferencia de Microsoft ha sido totalmente decepcionante. Y es que, insisto, algo que ya sabíamos que iba a salir, no nos lo pueden vender como que realmente es un producto nuevo. Blue Dragon, sin ir más lejos, ya ha salido en Japón y se nos presentó de nuevo Blue Dragon como si fuera aquí la máxima novedad. Lost Odyssey nos enseñó realmente un tráiler brutal del juego, que veíamos muchísimas cosas que no habíamos visto todavía del juego. Por ejemplo, un claro y marcado diseño casi futurista del juego, que a mí me encanta, que ya sabíamos que iba a ser más o menos futurista, ¿no? Por el tema de robots y tal, y futurista medieval, ¿no? Muy clásico de los Final Fantasy, con sus barcos, voladores y demás, pero hombre, muy muy bien, la verdad, muy buena pinta. ¿Te parece si sigues explicando tu experiencia de la conferencia de Microsoft con Isaco al teléfono? Con Isaco al teléfono, de Game Over. Isaco, buenas noches. Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos, Isaco? ¿Cómo llevas la resaca, Isaco? Eso, eso. Resaca nada, porque casi no bebí. Es verdad. Es raro, ¿eh? Porque es un hombre que va todo el día borracho. Sí, sí. No, eso lo dice el Camilo. Oye, si os parece, antes de hablar de la E3... Sí. Ya sabes que cada vez que hablo con vosotros me abro el bloc de notas aquí del Windows. Sí. Ahora es uno muy bonito, transparente, que es el del Windows Vista. ¡Uy! Un saludo a todos los linuxeros que hay escuchando a Arcadia Gamers. Por aquí tenemos a uno que usa Mac. A lo mejor quiere decir algo. ¿Ceros? No, no, nada, nada. Vale, vale. Bueno, bueno. Se siente imaginado el Mac. Sí, sí, no, a ver, sigue. Simplemente... ¿Qué opinas tú de los usuarios de Mac? Ah, nada, simplemente que Microsoft le está dando el marketing adecuado a todas esas cosas que inventa Mac. Ajá. O sea, ahora todo lo que hace Mac mola. ¿Por qué? Porque lo hace Microsoft, punto. Yo me he perdido. Zas en toda da la igual. Boca, Tony. Me he perdido. Vamos al grano. Blog de notas abierto. Bueno, blog de notas abierto. Empezamos. Muerte de la Game Boy. Frase a recordar. Nintendo dijo que Nintendo DS era el tercer pilar. Que la Game Boy iba a salir, que se estaba en preparación una Game Boy Advance 2. Quiero saber. Totalmente esa cierto. Game Boy Advance 2. Sí, sí, sí. Sí, sí, señor, sí, señor, eso es verdad. De ese, además, no se dejaría nunca de banda la franquicia Game Boy. Sí, eso lo dijeron hace mucho. Además, yo siempre he defendido la idea de una Game Boy potente, puntera en todo lo que se refiere a portátil, y una DS más sencilla para con juegos. Nuevos sistemas de juego. Muy bien, sí, sí. Yo ojalá, también. Ojalá. Más uno a tu argumentación, más uno. Por cierto, Miyakoche, Tony Chan, Miyakoche sí. No es un nuevo usuario, es Eiro, que se cambió el nick. Vale, vale, vale. Y hablando contigo, Tony, sí. Picoteo de Arcadia Gamers. ¿Eh? Picoteo de Arcadia Gamers, coño. Gamers. Ay, es verdad, de tapitas. Ya, ya, ya, ya, ya, hay coño. Que hablarlo. Aquí los oyentes de Arcadia Gamers tenemos que disfrutar de aunque tú y yo nos veamos mucho últimamente, sí, pero aún así... Nos vemos más de los que querría verte, Isaac. No digas eso. Si otro día me regalaste una rosa. Es verdad, que es verdad. ¿Hay fotos de esto? Sí. Hay fotos. Debe haber fotos de la rosa. El Therion ha hecho una foto, creo que es la foto donde salgo mejor de toda la historia de que me han hecho fotos. Vamos, la ha visto mi madre y hasta le ha gustado. Con los ojos rojos. Qué pedazo de foto. Si no fueron por los ojos. ¿Se puede retocar eso? Sí, ya lo he jugado con el Photoshop y ya lo he dejado como nuevo. Oye, Isaac. Dime. ¿Cuándo vas a colgar el programa del otro día? ¿Cuándo vas a colgar los vídeos del otro día? ¿Cuándo vas a colgar las fotos? A ver, las fotos lo antes posible. Los programas, esta noche he descargado una copia que me ha hecho Dark Cave muy amablemente porque yo había dejado grabando el programa desde mi casa y no se grabó nada, se grabó en silencio. Vale. ¿Cómo se porta Dark Cave? Y el vídeo, hombre, quiero dejarlo que quede guay, así que... Vale, así que para Navidad próximamente. Sí, bueno, no, hombre, intentaré que para septiembre esté... ¡Hola, para septiembre! No, pero bueno, recuerdo que en la anterior cena dijo que estaría para septiembre y no lo tuvimos hasta Navidad. Bueno, pues ya os hacéis una idea. Bueno, pero no lo oculta. Bueno, estaba Tony Chan hablando de la conferencia de Microsoft. Ahora... Sí, no, cuatro cosillas, ¿eh? Venga. Los 7 millones de usuarios del Live. Bueno, primero habría que saber cuántos son Silo y segundo, oyentes como Javier tienen 5 cuentas, así que cualquiera. Oh, sí. Claro. Peter Moore. Todo el mundo está aquí hablando de Peter Moore, gran microsoftero, gran defensor de Microsoft. Nadie recuerda dónde viene Peter Moore. De Sega. Peter Moore era el presidente de Sega Europa, que puso a Sega Europa en lo más alto, dijo, voy a conseguir 1 millón de abonados. Eso es imposible, o sea, Isaac, vamos a ver. Sí. Sega en lo más alto, vamos a ver, ¿cómo hablar de...? En Europa. Consiguió 1 millón de abonados en el portal de Sega Europa, promovió mucho todo el tema online en Europa de Dreamcast, y cuando estaba en lo más alto se fue a Microsoft cuando nadie daba un duro por la Xbox. Uh-huh. Este hombre ha puesto la Xbox donde está... Y miedo me da lo que puede llegar a hacer en Electronic Arts, en eSports. Este tío es un monstruo. Es un monstruo en los negocios, es un monstruo en la gestión. Sí. Y por último, antes de la E3, sí, Tony Chan. Hola. Recuerda, Wii vende mucho. Y lo que más miedo me da, y lo que ya comentábamos también en la cena, es que Wii puede ser la más vendida y al mismo tiempo ser la segunda consola. Uh-huh. Es decir, la Wii la comprarán gente que tiene la Play 3, gente que tiene la Xbox... Gente nintendera y gente no nintendera, uh-huh. Porque recuerda lo que ha hecho vender programas como el programa este de salud que hacen en la primera. Saber vivir con el Kawashima. Sí. Exacto, ahí va a salir la famosa báscula, segurísimo. Fijo. Y eso va a hacerla vender por un tubo, bueno, sí. Eso en España. Luego no, pero yo creo, Isaac, que similares. Se ha quedado un tanto anticuado esto de la segunda consola. Yo estoy totalmente de acuerdo. Esto lo hablábamos ya antes y todo. Sí, esto se lleva hablando desde que salió la Wii, como aquel que dice, cuando hablábamos de Revolution todavía. Pero yo creo que Revolution o Wii ha demostrado lo suficiente como para no depender de otra consola grande. ¿Estás seguro? Segurísimo. En el sentido de que, a ver, me explico. Sí. En el sentido de que hay gente que tiene la consola sola. Sí. Pero no por tu caso, chacha. Me refiero que hay gente que realmente opina. Justamente que tienes Wii a dos personas como Isaac y yo que están esperando una rebaja de precio de la 360 para comprársela. O PS3. No, yo no. Ah, ya no. PS3, ya has cambiado. Yo no le veo la gracia a la 360 todavía. Vale, polluelín. No, pero el caso es que lo que quiero decir con esto es que hay gente que piensa. Sí, razonable que Wii actualmente tiene un buen catálogo y que le sirve para no jugar. No creo que piense tanto en el catálogo actual, menos aquellos típicos casuales, sino, por ejemplo, mira, te pongo un ejemplo de mi propio hermano. Uh-huh. Cuando estábamos hablando de las posibilidades de comprar otra consola y tal, y al final le dije, bueno, a ver, el que te compre la 360 o la Play 3 dependerá de qué juegos esperas, qué juegos es lo que más te llama, y me suelto de repente Smash Bros, Metroid Prime 3 y el nuevo Super Mario. Pues evidentemente lo que más le interesa es una Wii. Uh-huh. Y existe esa gente. Claro que existe, pero esa gente existe incluso sin estos tres juegos, Isaac. O sea, gente que ve State Track como un mushabe de Wii, uh-huh. Gente que ve Budokai Tenkaichi 2 como un mushabe de Wii, o sí. Gente que ve, yo qué sé, Red Steel. Sí, pero lo sigo viendo como juegos que están bien tener si tienes la consola. Es como decir, si yo tengo la 360, pues sí, me compraré Gears of War. Pero no me voy a comprar la 360 por el Gears of War. Hombre. ¿Entiendes? Pero hay gente que sí que se compra la 360 por el Gears of War. Bueno, estamos entrando aquí en un bucle muy... Exacto. E3. E3, exacto. Bueno, dinos E3. Tu opinión, invitado. Bueno, no, muy parecida a la que ha comentado Leo. En el sentido de que, a ver, ya se esperaba. Y no quiero volver más. Me estoy haciendo ahora el chulo, pero hace un año lo dije. Sí, hace medio año lo dije. Y la última vez que pasé por vuestro programa lo dije. Sí. Esta E3 no es nada. Sí, habrá sí. en unos años una feria que la sustituya en importancia a la que llegó a ser la E3. De hecho, ya habéis visto que Sony quiere poner una feria en Europa, a ser posible en España. Sí. No me lo creo. Sí no, que bueno, quiero... Lo dice James Armstrong, que es el presidente. En España no creo. No he dicho el presidente de España, he dicho el presidente de Sony Europa, creo. No, Sony Europa Sur. James Armstrong, ex presidente de Sony España. España y Portugal. Ahora es, digamos, Sony Portugal, Iberia. Sony España, Sony Iberia. Por llamarlo de alguna manera así. Ahora es Sony Sur, ¿sabes? Sony como el Saramago, ¿no? Todo junto Iberia. Sí, sí. Venga, va, habla con tu grupichi. No, pues lo que sí quiero decir es romper una lanza no a favor de Nintendo, que quede claro, sino a favor de la conferencia de Nintendo. Tira una piedra, aún le voy a dar a alguien en la cara. No, ¿sabes por qué ha sido la más importante la de Nintendo? ¿Por qué? Porque ha confirmado de una manera muy definida hacia dónde quiere ir Nintendo. Uh-huh. Es decir, Nintendo se está desmarcando del jugador hardcore, le está dando sus jueguecitos pocos, pero se está dando, pero sobre todo se está enfocando a esos jugadores, bueno, los del Wii Fit, precisamente, gente que enciende la consola y le hace un uso, una utilidad. Por ejemplo, el Wii Fit no, entre comillas, no es nuevo, ya hubo un Eyetoy pensado para hacer ejercicio. Uh-huh. Pero Nintendo le está dando ese marketing que necesitaba este tipo de juegos. Bueno. Y ha marcado mucho, o sea, es la más importante en el sentido de que Nintendo ha dicho, el camino que voy a seguir es este, tal como decía Koopa en su blog, el camino que voy a seguir es este, el mercado más grande es este, de aquí voy a sacar la pasta y por aquí voy a ir los próximos años. Porque las de Sony y las de Microsoft te han hablado de lo que ya esperabas. Uh-huh. Nintendo ha dicho, esa es mi decisión. ¿Pero eso es bueno o es malo? Con esta conferencia de E3 lo que se ha hecho es confirmar, ¿no? Que ya está en esa... Exacto. No ha tomado un nuevo rumbo ahora en este E3, ¿no? Ya ha confirmado esta... Ha despejado todas esas dudas. A ver, es malo si eres un hardcore gamer, si consideras los videojuegos como algo más que un producto, sino como algo, o sea, como un cinéfilo puede considerar el cine. Es decir, yo voy al cine y me encantan las de American Pie. Pero un cinéfilo dirá, vaya basura. Sí. ¿Entiendes? Pues entonces, para un hardcore sí, puede ser una mala noticia, porque Nintendo va a hacer pocos de esos grandes juegos que ha estado haciendo a lo largo de su historia, sí. O quizá los destine más a la DS, uh-huh. etcétera, etcétera. Es bueno en el sentido de que Nintendo, y como comentó Francesc, que es uno de los mandamases de marketing de Electrónicas España, uh-huh. Nintendo ha roto la barrera de las consolas son de 15 a 35 años. Ahora, por culpa de Nintendo, o gracias a Nintendo, según se mire, los jugadores, o sea, el usuario de juegos no tiene edad. Uh-huh. El mercado de videojuegos no tiene edad. Y Nintendo ha decidido enfocarse en esa gran mayoría, los está atrayendo, los está dando nuevas formas, en Play 3 o Play 4, en Xbox 360 o 720, la que sea, veremos más títulos al estilo Nintendo, porque evidentemente verán que hay un mercado y lo van a aprovechar, pero vamos, yo creo que sí que es importante, uh-huh. sí que es bueno en el sentido de eso, de abrir el mercado y definir que hay más gente que los hardcores, sí. Pero como hardcore, pues claro, es malo y ya te empiezas a mirar otras alternativas, sí, te comprarás la Wii porque es barata y tiene esos juegos que te gustan, pero no va a ser la única que tengas, porque no va a pasar como con la Cube o con la Nintendo 64, que podía tener 30 juegazos, ahora con la Wii voy a tener muchos menos, porque sé que no se van a dedicar tanto. Bueno, Isako, bueno, interesante el escenario aquí que nos has aquí planteado para el futuro y para el presente. La verdad es que uh-huh. sí, está bien planteado. Coincido bastante en lo que dices, pero bueno. Pero debes abandonar la academia. Debes abandonar la academia. Ay. Bueno, que quiero ese picoteo, coño. Muy bien, lo tendremos, ¿no? Sí, sí, sí, mañana lo digo. Bueno, mañana lo digo, eso esta noche. El esta post noche, ese. Mañana abro un post, ¿era ese? Sí, sí, sí, esta noche hago un post. Bueno, que es muy tarde. Esta semana lo hago. Bueno, Isaco, es muy tarde y tenéis más gente con las que hablar. Decirte que nos lo pasamos de maravilla el sábado, ¿eh? Sí. A pesar de que estabas nerviosísimo intentando que todo saliera bien, que te veíamos la cara y... Sí, empezó a hacer el Kojima con otra voz. No, a ver, decir que para oyentes ha sido un programa un poco penoso. Isaco, ni la primera vez ni la última que equivocas un personaje. Eso también. No, pero pedí disculpas por eso, porque no quedó muy bien para los oyentes. A ver si para el año que viene pensamos otra fórmula, ¿de acuerdo? Vale, Isaco. Y bueno, y que vosotros nos vais a superar, tranquilos. Vais a llegar como mínimo a las mismas que nosotros. Vamos, sí, seguimos siendo el hermano pequeñito. Sí, el hermano feo. El hermano pequeñito, pero el hermano guapo, ¿eh? Pero el hermano guapo. Vosotros sois el grande y el feo, ¿no? Tonterías que habéis pegado el estirón muy rápido. El estirón vosotros que estáis en la Com Radio. Isaco, la calidad se nota y se... Y punto. Dejemos aquí de tirarnos. Esto es un escenario pomposo de... Pomposo de jabón. Game over, te quiero. Está sobrando el jabón en estos momentos. En estos minutos de radio está sobrando el jabón entre nosotros. Estamos frotando la espalda en pelotas de una manera asquerosa. Radiofónicamente, como decían en Pulp Fiction o en Reservas 2, nunca me acuerdo, vamos a dejar de chuparnos. ¡Hala! Un saludo a toda la audiencia de Arcadia Gamers. Nos vemos pronto. Dar paso a los siguientes que están ahí en la cola, los pobres. Venga, gracias, Isaco. Nos vemos pronto. Hasta luego, Isaco. Estábamos hablando de la conferencia de Microsoft. ¿Algo más? Bueno, sí, hablaremos después un poco más de Assassin's Creed, pero pasó algo muy gracioso con Assassin's Creed, y es que la demo falló. ¿Qué pasó con la demo? Varios problemas, tanto... Chache está flipando con la canción. ¡Death Note! Sí, que ya sé. Ay, ¿os acordáis que empezamos hace 30 y pico semanas con Death Note? Es cierto. Nos hemos comido la serie ya, ¿eh? Sí, bueno, vamos a darnos un poquito de prisa, perdón, porque es que vamos a acabar hoy a eso de la 1:30 y, bueno, no sabemos todavía si vamos a poder acabar. Bien, pues eso, estábamos hablando de la conferencia de Microsoft que vimos Assassin's Creed con la preciosísima y amiga íntima mía, tengo una foto para demostrarlo, Jade Raymond. No es amiga íntima. Que sí, joder, y Karima de Diva también. Sí, claro. Que hubo problemillas, vimos a un cadáver volador, por ejemplo. Eso fue bueno. Vimos un pajar que no se rompía después de una caída de varios cientos de metros. Unos jarros que caían al suelo y desaparecen. Y se convertían en humo. Sí. No, ¿qué pasaba? Que según parece, Bungie tenía preparado un tráiler de Halo 3, pero no le dio tiempo de acabarlo. Y Microsoft dijo, vamos a hablar con Ubisoft para que nos enseñe un poquito de este Assassin's Creed, este interesantísimo Assassin's Creed. Pues señores, Assassin's Creed no lució tal como pensábamos, pero démosle un punto de confianza y esperemos que este juego sea como se vio en anteriores presentaciones como X06 o, bueno, todo lo que hemos llegado a ver de este Assassin's Creed. De verdad que vale la pena y vamos a perdonarle este error, porque de verdad que tengo confianza. Parece ser que tenemos una llamadita, por eso... Vamos a ir ya acortando el tiempo de las llamadas. Lo siento, porque estamos dejando entrar a todos y me parece estupendo. Es genial que llaméis, cuanto más mejor, pero... Sí, tiempo aún nos queda por llamar a Alex. De sí, cuadros. Además. Vamos, adelante. Hola, buenas noches. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Quién Hola. Es? Soy Terion. Hombre Terion, ¿cómo estamos? ¿Cómo está aquí un poco pachuchos, pero bueno. La pierna, ya... Todavía el otro día te diste un buen golpe, además. Sí, bueno. Todavía te duele. Bueno, ya me han dicho que está jodidilla, pero bueno. Bueno, pues a reposar. Sí, ¿qué nos quieres comentar, Terion? Nada, que, bueno, lo del E3, que nada, mis esperanzas para el E3, lo que eran, ¿vale? Y al final no se han cumplido mucho, pero bueno. Uh-huh. Yo esperaba un poquito, a ver, Final Fantasy in Game, por uh-huh. ejemplo. Sí. O un in-game de Halo 3 chulo. Sí, sí. O sea, no lo que mostraron, porque es que... Vamos, no sé, que vienes a recalcar que el E3 te ha parecido igual de pobre que a todos. Sí, pero aún así no esperaba yo muchas novedades. Lo que yo esperaba era... Ibas con el listón bajo y aún así te has sorprendido con cositas. Sí, no... Pues al final lo único tonto han sido el Tony... Y su sombra. Que esperaba no, yo también un gran me quedé hasta las 5:30, ¿eh? Ahí... Yo esperaba un gran E3, pero al final nada. No, bueno, la cosa está que hay juegos que están listos, que ya se ve que están por salir y tal, y va a ser un mogollón de juegos dentro de poco, tanto para Play 3, para Xbox... que nos van a saturar, porque nos van a saturar en unos meses. Cualquiera de los que tengan una consola pues se va a arruinar, pero es que aparte de eso no hay nada. No sé, para el año que viene, ¿qué hay? Nada. El año que viene se van a acabar los videojuegos, ya no va a haber nada nuevo. Van a volver a sacar el Tetris o algo así, ¿sabes? Tetris Columns 2, la venganza. Sí. En fin. Pues nada, Terion, oye, que muchísimas gracias por tu llamada. Igualmente, que nada, felicidades por el programa. Ya, muchas gracias, Terion. Ya te lo he dicho mil veces, estáis mejorando. Yo te he dicho otras 10.000 veces que no hacía falta. Que gracias a ti por escucharlo. Muy bien. Venga. Muchas gracias, Terion. Descansa, que te recuperes. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Bien, pues vamos a intentar contactar con Alex mientras hagamos con esto de Microsoft. Lo dicho, decepcionante, yo esperaba bastante más. Nos hemos encontrado con algo bastante pobre. Vamos. Se presentó también, perdona Chache, Resident Evil 5 en este 3, en la conferencia de Microsoft. No dijeron nada de exclusividades. Y también recalcar que cuando esperábamos en el último momento ese tatuaje de Peter Moore, nos quedamos con las ganas. No hubo suerte, amigos. Peter Moore se marchó sin enseñar su piel. Que dicho así suena un poco mal, sí. Pero no. El caso es que, sí, pero el caso es que Peter Moore no enseñó ningún tatuaje, como viene siendo habitual. Penosa la actuación de Rockstar con Grand Theft Auto 4, que nos enseña un tráiler que habíamos visto semanas antes. Cuando lo ideal habría sido quizás enseñarnos algo de ese contenido exclusivo. Sí, bueno, se enseñó un poco en game, ¿no? De nada. Poco, pero sí que es verdad que me gustó mucho cómo empezó la conferencia con ese Halo 3 tocado en directo, ese tema de Halo 3 tocado en directo, con todo tipo de imágenes de la beta. Esa beta que se pudo disfrutar entre todos los jugadores que poseían el juego Crackdown. La verdad es que fue un puntazo. Entonces casi que nos vamos a ir con Nintendo. Con los vídeos, querrás decir, de Microsoft, para comentarlos un poco por encima de lo que se enseñó. Sí, bueno, más o menos ha sido esto, ¿no? De Halo 3... Halo 3, pues vimos lo que ya sabíamos, ¿no? Vimos muy poquito, vimos un nuevo tráiler y la verdad es que no... ¡Viva Piñata Party! Defraudó bastante el tema del Halo 3 y esperamos que mejore, más todavía después de ver Killzone 2. ¡Viva Piñata Party! Bajo una misma interfaz o un mismo motor gráfico que vimos en el Viva Piñata anterior, nos encontramos con un juego de minijuegos de Viva Piñata. Halo Wars. Halo Wars, hemos visto la nueva obra de los amigos, de los creadores de Age of Empires, una maravilla, y esperamos que este juego realmente funcione bajo una consola y en mando de consola. Lost Odyssey, como bien hemos remarcado antes, se nos ha enseñado un juego que gráficamente asusta, muy buenos gráficos, muy bien todo, y que un marcado sistema así como muy futurista y demás, que seguro que estará a la altura de las circunstancias. Blue Dragon, lo que ya hemos visto, incluso hemos disfrutado una demo abierta en el Xbox Live, que es una maravilla de demo, insisto, una maravilla, a mí me ha encantado. No sé, está recibiendo algunas críticas, pero a mí el sistema de batalla rollo Final Fantasy X, que te dicen cada turno cuándo te va a tocar, qué vas a hacer después, y el sistema y los gráficos y demás, y luego esa preciosa música, la verdad es que a mí me ha sorprendido bastante. Igualmente, recordamos que el primer análisis que vamos a tener en la siguiente temporada, a no ser que se retrase el juego, va a ser Blue Dragon. Así que ya veremos qué pasa. Mass Effect. Antes de nada, Gears of War PC, que va a tener contenido exclusivo. Y nos ha confirmado que vaya a tener contenidos exclusivos en la Xbox 360, esperemos que sí. Mass Effect, lo que ya sabíamos, la última obra de BioWare, sale en enero del 2008 y tiene una pinta increíble. Condemned 2, otro de los grandes de este E3 de Microsoft, unos gráficos geniales y una obra, un thriller de Sega que esperamos que triunfe. Y por último, entre muchos otros juegos de Microsoft, que no podemos citarlos todos, Project Gotham Racing 4 quizás defraudó un poco por su nuevo sistema de motos que no acabó de cuadrar. Bueno, tenemos al otro lado del teléfono a Alex, de 4esfera y plástico.tv. Adelante, Alex, buenas noches. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, Alex. Oye, ¿qué tal? Una pregunta muy simple, Alex. E3, bien. ¿Qué te ha parecido? E3. Pues, bueno, yo creo que comparto un poco la opinión de todos, que ha sido un poco flojo, pero aún así, yo creo que en parte ha sido un poco bastante interesante, sobre todo en las conferencias, porque se ha visto claramente, como decía Peter Moore, un poco que han puesto... ¿Te has enterado, Alex, de la última? ¿El qué? ¿Te has enterado de la última? ¿Cuál? Peter Moore, ¿te has enterado? No lo sabe. No, Peter Moore ha dejado Microsoft, Alex. Venga ya. ¿En serio? Sí. Y lo peor es que no sabes a dónde. No sabes a dónde, es que no te lo llegas ni a imaginar. ¿Pero cuándo ha sido eso? Esta misma noche. Hace 15 minutos. Bueno, hace ya dos horas. Una hora y media, sí. Madre mía. No te llegas a imaginar dónde ha ido, Alex. Dinos una empresa donde crees que haya ido. Sony. No. Se ha ido a una división de Electronic Arts. Electronic Arts Sports. ¿Pero y eso? No sé si... ¿Pero hace cuánto ha sido eso? Pero nada, hora y media, Alex. Hora y media. Antes de empezar el programa, es que no nos hemos ni enterado nosotros. Joder, te vas a cenar y mira. Y mira la que se lía. No te vayas a cenar, Alex, joder, mira la que estás liando. No vas a estar ahí, Bueno, mira, Alex. Pues nada, ya no digo Peter Moore. Bueno, en fin, dejando de lado lo de Peter Moore, Alex, ¿qué más? ¿Qué más nos puedes contar? Quería contar un poco eso, que he visto que un poco ha sido el año que más se ha definido la filosofía de cada... compañía, ¿no? Yo creo que claramente es el momento en el que más se nota la diferencia que hay entre las tres consolas. Uh-huh. O sea, es que cada vez se van alejando más una de otra. O sea, con Wii está clarísimo, con Sony yo creo que va a empezar un poco a... Le gusta mucho lo que llama Phil Harrison el Game 3.0. Uh-huh. Y bueno, Microsoft, ya sabes, o sea, le gusta pues las cosas totales. Sí, desde luego. Pero bueno, también un poco decepcionante. Yo no sé cómo, cuando tú estabas viendo la conferencia, me imagino que lo estarías viendo un poco la sensación esta de, venga, que ahora va a pasar algo. Sí, sí, sí, al final Megaton sí, Microsoft. Sí, sí. O dices, venga, al final ya van a anunciar al último momento lo increíble y no decían nada. Que va. Y Peter Moore tomó la puerta y se fue. Sí. Y todos nos quedamos, pero bueno, ahora saldrá en la tele, que va. Claro, no. Claro, y MeSpot cortó la emisión y todo, pero ¿qué ha pasado, bro? Sí, pues creo que eso es un poco la sensación que ha dejado. Sí, desde luego. Una puerta, Peter Moore abriendo la puerta y marchándose. Esa ha sido la sensación de E3. Sí. O Miyamoto haciendo flexiones, que no lo hemos visto. Pues, hablando ahora de eso de Miyamoto, y yo creo que por parte de Wii también, o sea, la conferencia de Nintendo me refiero, es que si te das cuenta de la diferencia que ha habido, sobre todo al comienzo de la conferencia, con la del año pasado, o sea, con un Miyamoto como maestro de ceremonias, a simplemente aparecer Rey y decir, mira, estos son los números. Sí, sí. Esto es lo que hay, esto es lo que hemos ampliado, esto es lo que hemos vendido. Ha sido como un cambio muy drástico, ¿no? De toda la magia del año pasado a números. Yo creo que todas han salido un poco a comerse a sí mismas. La, bueno, en fin, que han salido todas a comerse, ¿no? A sí mismas la polla. Y han comenzado, sí, han comenzado todo. ¿Cómo te comes a ti mismo la polla? Pues como han hecho Microsoft, Nintendo, Sony no tanto, ¿eh? Pero Microsoft y Nintendo ha sido del rollo, pues somos los que más vendemos. Bueno, eso es lo que tienes que hacer en una conferencia. Somos los que no sé qué, somos los que no sé cuánto, no esperéis ver un juego decente. ¿Sabes? Ha sido esto. Todas las conferencias, las dos conferencias han sido así. Luego Sony ha sido desde el home, ¿no? Mirad esta mierda, cómo te pasa. Y ahora aparezco aquí en la tele. Muy original, ¿eh? Por eso. Bueno, Alex, ¿qué más? ¿Alguna cosita más? Sí. Pues bueno, como más o menos ya habéis dado bastantes opiniones sobre el E3. Creemos que... No sé si habéis comentado un poco qué juego es el que más os ha impactado o os ha gustado. Lo estábamos reservando para el final. En tu caso, vale. Alex. ¿En tu caso? Mass Effect. Sí, totalmente respetable. Mass Effect. Es que es increíble. Me encanta. O sea, es increíble. Me parece. De hecho, tengo un poco de miedo y todo cuando llega aquí a España, porque si te das cuenta, Mass Effect es un juego muy conversacional. Uh-huh. Va a haber millones de voces y esas millones tienen un trabajo de doblaje increíble. Y de hecho creo que se va a respetar ese doblaje aquí en inglés. Y al ser un juego que se basa tanto en el diálogo, aquí nos vamos a comer de leer diálogos a punta pala. Uh-huh. Bueno, a ver si suerte Alex se mantiene el doblaje inglés, porque en este caso puede ser hasta peligroso. Es que yo no sé muy bien cómo posicionarme ahí, ¿sabes? Porque por un lado va a ser mucha lectura y por otro lado quitar ese pedazo de actuaciones que van a tener es arriesgado. Pero vamos, aún así, creía yo que iba a ser Assassin's Creed, pero Mass Effect, me quedaría con Mass Effect. Me parece mucho más completo. Bueno, pues nada, Alex, muchísimas gracias por tu colaboración esta noche. Y que siga adelante todo. Vale, ya nos vemos la temporada que viene. Y felices vacaciones. Y por septiembre en Madrid, esperemos. A ver si es verdad. A ver, si hay suerte. Venga, Alex, chicos. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. Enlazamos con la otra llamada. ¿Otra llamada? Otra llamada. ¡Joder! Y vamos acabando ya con la... Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién Alan? ¿Qué Hombre, tal? Alan, ¿cuánto tiempo? Mira, Alberto, Alan, están todos. Estamos toda la familia aquí. ¿Toda la familia? Es que era el último día y había que decir hola, me cago en la puta. Claro que sí, Alan. ¿Cómo estamos, jefe? Pues estamos hasta la picha. ¿De qué? Bueno, la verdad es que estamos contentos. Dilo todo, dilo bien. ¿Estamos hasta qué? Hasta la picha, la verdad. ¿Hasta qué? Hasta la polla. La polla. Bien. Logro desbloqueado. Palabrotas en Arcadia Gamer. 20 puntos. Pues es que Nintendo ha realizado uno de mis sueños, que es poder jugar al Hula Hoop en una consola. Sí, ¿verdad? Impresionante, o sea, pero bueno, pero esa mierda que se acaban de sacar, pero qué clase de ya decía yo que denotaba ironía en sus palabras. Sí, sí. Es que, chate, o sea, el Nintendo que sacó... ¡Momento Alan! ¡Momento Alan! El Nintendo que sacó Street Fighter a la salida de Super Nintendo ha muerto totalmente. Sí, sí, sí, sí. O sea, es que lo que decía Isaac, o sea, se va a abrir una brecha entre los nintenderos hardcore gamers y los nintenderos no hardcore gamers, los casuals. Yo prefiero, aunque no sea hardcore gamer, decantarme porque te saquen juegos más buenos, ¿no? Estas basuras. Sí, sí, sí. Sí, pero es que no entiendo. O sea, no entiendo. Va a sacar Nintendo un nuevo hardware. Va, digo, no entiende nadie. Nuevo hardware, joder, una tabla, una báscula, joder. Todo el mundo lo esperaba. Está todo guapo, sí, ahí. Voy a hacer estiramiento, voy a hacer yoga. Qué bien. Dios, yo no veía el momento de hacer yoga en mi Wii, joder. Square Enix dice, no, pues lo impondremos en algún juego nuestro. Pero... Oh, tu personaje pesa 57. Después de esta batalla va a pesar 55. ¡Vaya batalla! Bueno, Alan, aparte de la rajada del Wii Fit, ¿quieres añadir algo? Pues que de verdad que ahora ya no hay ni consolas ni hostes, macho. Es un poquito triste todo. Sí, sí. Porque sí, sí. Ni Sony, ni Microsoft, ni Nintendo. Bueno, Nintendo ya me dan ganas de quemar hasta el carnet ese de socio de antaño. Pero es que es muy triste, chicos, no sé. Sí, a mí el E3 me ha quedado como diciendo, pero ¿qué pasa? ¿Están riendo de nosotros, vendiéndonos la misma mierda o cómo va? Sí, sí, sí. Totalmente, Alan. Todo el mundo se ha quedado igual, me da la sensación. Sí. Joder, qué triste. Esperemos que otras ferias nos alegren un poquito el alma, porque esto el alma. Es un poquito triste. Qué profundo. Pues bueno, Alan, muchísimas gracias por tu llamada. Nada, hombre, ya ves. Y feliz verano y esas cosas. Igualmente, Alan, que vaya muy bien. Alan. Ahora, hasta luego. Bueno, vamos con Nintendo. Vamos con Nintendo. Conferencia de Nintendo. Chache, ¿qué ha pasado? Datos de Riggy, durante muchísimo tiempo datos de Riggy. Ya al final Mario Kart Wii y nos sacan gran noticia. El trailer también de Mario Galaxy, entre otras muchas cosas, Metroid, etcétera. Y nos hablan del Wii Fit como plato fuerte, donde sale Miyamoto, que en principio no iba a ir al E3. Y nos sacan el aparatejo. Y la gente pensaba, entre ellos, yo, que vamos a ver algo importante cuando sale Miyamoto por la puerta. Claro, final... cuando siempre que sale Miyamoto, tienes que cogerte bien a tu sillón, porque algo puede pasar. Pero bueno, hemos visto en este 3 vídeos de Mario Galaxy, nos ha dejado un sabor de boca tremendo. A mí me encanta. Hablo en nombre de todos, o al menos hablo creo que en nombre de Tony y mío, cuando digo que... Mario Galaxy, Metal Gear Solid 4... Para mí, los juegos del E3. Los juegos del E3. Sí. A ver, sí. Sin menospreciar Mass Effect, como ha dicho Alex... Han habido grandes sorpresas, pero a mí Mario Galaxy, de verdad, el último vídeo me pareció que no me llamaba. Y ahora con este nuevo vídeo, la verdad es que puedo pensar que puede llegar a ser un gran juego otra vez. Sí, sí. Volver sí. a poner a la saga Mario de plataformas en el lugar donde se merece. Wii Fit, chache. Mario Kart Wii. Ah, vale. Mario Kart Wii. Bien. Bien. Si se cogen a Nintendo DS. Si se cogen al Mario Kart de Nintendo DS. Olvidaos de Double Dash, por favor. Mario Kart Wii con online. Esperemos que sean 8 jugadores. Según la conferencia, sí. Después parece ser que salieron unas declaraciones que decían que podría ser que no. Esperemos que sean 8 jugadores. No, y que para que cuando salga este Mario Kart Wii, el Nintendo Wi-Fi Connection esté muy, muy mejorado. En fin, jugaremos con un mando que tendría que Nintendo, venir gratis. Por supuesto. Pero tendría que venir gratis. Porque Ubisoft ya lo hace, ya lo Ubisoft regala lo hace. Este volante. Esperemos que Nintendo haga lo mismo. Y en fin, deseamos con todo nuestro corazón que este juego sea muy bueno. Igual que el de Nintendo DS, porque entonces se puede convertir en una locura total. Locura total. Wii Fit. ¡Locura! Creo que ya hemos hablado demasiado de Wii Fit como para pasar del fue la báscula, la sorpresa de ¡Momento, chache! ¡Bajo el volumen cero! La báscula fue la sorpresa que nos tenía preparada Nintendo. Una báscula. ¡Oh! ¡Dios! Sí, Edu. Ahí estamos. Una báscula. Una báscula. Ese es el hardware de Nintendo. Una báscula. Hardware jodida báscula. Hardware revolucionario, amigos. Es muy fuerte. Uf. Pero bueno, es que ya me siento un poco pesado hablando. Llevamos 2 horas y 10 de programa y hemos estado hablando del Wii Fit la mitad. Sí, pero es que ha sido sorprendente, desde luego. Metroid Prime 3. No bajes la música, mejor no la bajes. Metroid Prime 3. ¡Momento chacho, de verdad! Esto sí que me cabrea. Pero menuda mierda de vídeo que nos han enseñado de Metroid Prime 3 Corruption. ¿Y esto? ¡Es verdad! ¿Y esto era, señores, ¿esto era yo me flotando? Acuerdo de los vídeos del Turok 2 con la expansion pack en alta resolución y me recuerda al Metroid Prime 3. ¿Y esto era ¿Es verdad o no? El otro día viendo vídeos en mi casa con los bichos así, con los polígonos, los brazos poligonales que se te echan a la cara video, de Samus. Video ¡penoso, por favor! Vídeo en HD, penoso. Dándole al pausa de vez en cuando. Están viviendo de las rentas del Metroid Prime 1 de la Cube. Y eso no puede ser. ¿Os acordáis de las declaraciones que dijeron? Que era fácil explotar el hardware de Wii. ¿Esto es el hardware de Wii? ¿Esto es el máximo? Retro Studios, muy mal, ¿eh? Un cero. Para mí es el bulo. La oveja negra del E3. Metroid Prime 3. Y encima la portada. Portada fea, bueno. Y el logo, es que, de verdad, unos gráficos que yo lo encuentro horroroso. Pero bueno, supongo que alguien habrá visto el tema jugable, ¿no? Con el Wiimote y todo eso. Que, pues, sí, algo que yo quiero remarcar de todos los trailers que se han visto de Wii es el tema de que siempre se ve detrás a los típicos 2-3 random gente jugando. Con la cara sonrisita y todo sí, eso. Y la típica tía ahí mirando al tío del rollo. ¡Olé! ¡Qué revolucionario! O el tío diciendo, mira qué chulo soy cuando muevo el mando y abro la puerta, ¿sabes? Mario Party de ese. Aquí hay un una apuesta que acertamos, sí, un sí, punto sí. Para el que haya gamers. Si tuviéramos que restarlo estaríamos menos 12. Bueno, no pasa nada, nos subamos lo bueno, vemos lo que hace todo el mundo, lo malo no lo dice nadie. Exactamente. Mario Party de ese. Puede ser bueno, puede ser muy bueno, sobre todo porque la verdad es que yo empecé con una idea, pero el Tony me la cambió. Que no tenga online tampoco es tan preocupante, porque de hecho la gracia de Mario Party es poder rajarte en la cara del compañero cuando le has ganado un minijuego o le has robado las estrellas que tenía. Sí, o ver a Chache cuando pierde, que eso es de verdad, ojalá pudieses verlo. Calla. Entonces, Mario Party DS tendrá wireless y eso nos permitirá poder jugar con nuestros amigos. Yo me lo voy a comprar, Chache. Yo, si tú te lo compras, yo me lo compro. O me pueden ser unas risas. Claro que la sí. La verdad es que sí. Sí, sí, sí. Que hubiera tenido online... No hubiera estado no hubiera no estado está de más, ¿eh? No está, ojo, de más. No está confirmado, a lo mejor lo puede llevar todavía. Sí, sí, yo creo que debería llevarlo además. Pero sí que es verdad que es menos preocupante que Metroid Prime 3. Mario Party DS con gráficos de Nintendo 64. Y esperemos que se le ocurren. Vamos, Peach, tú en este juego serás la protagonista. Resident Evil Umbrella Chronicles. Otra decepción. Chasco de... Chasco de un juego on rails con unos gráficos penosos. Ya no es que sea on rail. Yo el problema que le veo a Resident Evil Umbrella Chronicle es el tema de que no es un juego preparado para shooter, digamos. No es un juego preparado rollo Time Crisis. Habrá que verlo eso, ¿eh? No creo que yo por lo que se ve en el trailer, como en el vídeo que nos mostraron. Como se ve en el tráiler, los zombies de Resident Evil de toda la vida han sido zombies muy lentos, ¿vale? Pero si lo comparamos con House of the Dead, por ejemplo... hay algo que falla. House of the Dead, los zombies van a matarte. Porque es un juego arcade que te tienen que ir a matar, porque si no, no tendría gracia el tema. Pero sí que es cierto, sin embargo, que este Resident Evil Umbrella Chronicles me parece como muy poco ágil. Sería interesante, por eso, ver todo el tema de por dónde hemos pasado en los anteriores Resident Evil y todo esto. Entonces yo creo que puede ser interesante, pero tampoco va a ser gran cosa. Esperemos que nos equivoquemos, como siempre. Pero de momento no da más de sí. Forever Endless Ocean, Forever Blue, ¿no? Un juego ya confirmado en Europa. Uno de esos juegos japos que se quedan en Japón y no salen en Europa. Yo es lo que he dicho en el foro. Yo creo que hay cientos de miles de juegos más interesantes, sí, tanto en GBA como Nintendo DS como Wii, para sacar antes que este juego. Juego para Wii donde seremos un submarinista y tendremos que ir buscando tesoros. Sí. Qué bien. Soul Calibur Legends, pinta... Yo he visto el tráiler y me parece bastante pobre. Sí, es que a ver, es que estamos... Si lo miramos gráficamente, estamos hablando de un juego de PlayStation 2. Sí, es Soul Calibur 2. Sí, pero es que si lo miramos, después lo compramos con Soul Calibur 4, nos vemos con una decepción mayúscula. También. Mayúscula. Y es que el juego a lo mejor mola, vete tú a saber si Soul Calibur Legends realmente es un gran juego. Pero es que de primeras, todas las impresiones que han dado casi todos los juegos de Wii, excepto Mario Galaxy, Mario Kart Wii y Zelda Phantom Hourglass, por ejemplo, es increíble lo mal que pintan los juegos de vez en cuando. Metroid Prime 3, es que si te paras a mirarlo poco a poco, verás que las texturas son realmente malas, el juego en sí tampoco impresiona demasiado. La música era penosa. Sí, la música del trailer es penosa. Y, hombre, no sé, es como muy decepcionante, chache, todo el tema de Nintendo. Como hombre, pues sí. De momento, como que muy decepcionante. Lo dicho, también la fecha de Zelda Phantom Hourglass para Europa, que es en octubre, 24 de octubre, si no recuerdo mal. Vamos con Sony, conferencia... De cara a la campaña navideña. Sí, sí, brutal, totalmente. Brutal. Sony. Conferencia de Sony. Podríamos hablar casi de uno de los anuncios más importantes de Sony, que ha sido la confirmación de que Metal Gear Solid 4 se queda en casa. Increíble el tráiler, Chache no está tan de acuerdo por odio a los personajes. Bueno, por supuesto, la primera parte del tráiler es para cagarse de buena, pero la segunda parte, sinceramente, pues os lo digo, me encanta. Sinceramente os lo digo, dos personajes de la talla penosa de Raiden y de Vamp. Un puto vampiro. ¿Qué le parece al perro? Así rapidito, perro. A mí me gustan, Chache. Eres un matado. Tú que tanto fardas de Metal Gear Solid y no te gustan Raiden. Ahí te ha dado, ahí te ha dado, Chache, sí, sí. Ahí te ha dado. Me da igual lo que piense el perro este, que te tendrías que lavar ya, guarro, a ver si con las vacaciones aprendes. Oye, ¿tú de qué vas? ¿Te has olido a ti mismo o qué? Ahí tienes razón. Bueno, en fin, estamos hablando de eso. Metal Gear Solid 4 se confirma como el juego que se queda en casa, no se va de Navidad. Y luego otra gran sorpresa, Killzone 2. Gráficamente impecable, muy bueno, dejando de lado algunos problemas con texturas. Por ejemplo, podréis fijaros en las texturas de la nave. O más por que ejemplo, texturas, el hecho de que si tú cuidas tanto los gráficos de un juego en las físicas, por ejemplo, cuando tú haces otros objetos, tienes que fijarte que no tiene que ser una diferencia tan abismal como lo... Sí, o por ejemplo, yo quiero otro detalle que me hizo muchísima gracia y es el tema de disparar a los pilares. Los pilares se van como cayendo, ¿vale? O sea, tú disparas al pilar y se van cayendo los trozos de la pared y todo esto. Pero hay un momento del vídeo donde no disparan a un pilar, disparan como una especie de valla, ¿vale? Y la valla no se rompe, sino que sale un puntito rojo de estos rollo típico de cualquier shooter, sí, sí. ¿Vale? Que no es malo, ¿vale? Porque es que pasan todos los shooters. Pero no me muestres algo tan brutal y después me enseñes algo tan clásico. Killzone 2, el gran problema que tiene es lo que se enseñó hace 2 y 3. Porque la verdad es que Killzone 2 tiene muy buena pinta. Muy, muy buena pinta y ha dejado en bragas a un grande como es Halo 3. Pero la otra realidad es que Killzone lo están pintando como el juegazo que va a salvar a PlayStation 3. Y quiero decir que Killzone, hay que recordar que la gente de Guerrilla Studios hizo un gran juego, pero punto. Killzone no cuenta con el universo de Halo, por ejemplo, a sus espaldas. Y la verdad es que yo de verdad deseo que Guerrilla haga un gran título, pero se está teniendo quizás demasiadas esperanzas en este juego. Lo dicho, nos encontramos con un juego brutal. God of War Chains of Olympus, otro de los grandes de PSP. Y es que lo que se ha visto del juego, ¿qué he dicho? PS3. No, PSP, PSP. PSP, ¿no? Vale, vale. Sí. God of War Chains of Olympus, otro de los grandes de PSP, que de verdad que pinta increíble, increíble. Es una pasada la buena pinta que tiene este juego porque va a ser uno de los grandes de PSP. Little Big Planet. Little Big Planet, un juego que no conocías, Chache. No conocía y me pusiste el otro día el vídeo y oye, que me quedé. Juego curioso. Donde sí, muy curioso, ¿eh? En esta... Puede ser la revolución en las plataformas. Me da miedo pronunciar la palabra revolución, porque todos sabemos lo que ha pasado. Pero oye, muy buen sabor de boca, un juego muy gracioso. Un juego de y que se le puede sacar mucho jugo. Un juego de plataformas que la gracia reside en jugar en cooperativo. Y que dispone de unas físicas, una de las físicas más flipantes que hemos visto en mucho, mucho tiempo. De verdad que si tenéis el ordenador al lado, estáis tardando en ir al YouTube y ver algún vídeo de este juegazo Little Big Planet exclusivo para PlayStation 3. Igual que es Haze. Haze de Ubisoft, otro zas en la boca a Xbox 360, un juego que en teoría va a ser multiplataforma, se lo queda Sony para ella solita. Y es un shooter que a simple vista puede parecer no muy muy sorprendente, pero que puede dar la campanada en cuanto a jugabilidad. Porque y técnicamente tampoco tiene nada que... No está mal. Tiene detalles el juego. Sí. Recomendamos encarecidamente ver este aunque juego. A mí me da la impresión de que es el típico juego ese que no parece que vaya a partir la pana, que no parece que vaya a decir cuanto a su género shooter y pero después está acaba bien, dando la está nota. Bien. No sé por qué me da sensación. Perdonad que meta Microsoft de por medio, pero se ha confirmado también en Virtua Fighter 5 el modo online, que se aseguraba, se desmentía, se aseguraba, ahora parece ser que va a ser definitivamente que sí. Perdonad y seguimos con Sony. Epic Games le cede a Sony la exclusividad de Unreal Tournament 3. Interesante que Sony vaya, los jugadores de las consolas de Sony vayan a disfrutar de este juegazo antes que nadie. Desde aquí, mis felicidades. Y bueno, y entre muchas otras cosas que no se vieron de Sony, cosas que no tenemos por aquí, vamos a hablar un poco de los juegos multiplataforma. Entre ellos, Soul Calibur 4, que saldrá en Xbox 360 y PS3. Un juego que la verdad gráficamente no ha despuntado. No. pero soy demasiado fanático de esta saga como para meterme con ella. No, en serio, hablando en serio, se esperaba bastante más gráficamente de este título, y más después de lo que vimos en Soul Calibur 1 y Soul Calibur 2. Soul Calibur 3, a pesar de tampoco despuntar demasiado, tenía un apartado gráfico excelente para lo que vimos en PlayStation 3. Yo desde aquí quiero quiero remarcar los fondos de pantalla, que son brutales, increíbles. Resident Evil 5, como veníamos anunciando, se presentó en la conferencia de Microsoft Xbox 360, y es que es un puntazo que salga este título. La verdad, tema del calor, tema de todas estas cosas que se confirmaron en su día, en el primer trailer que se vio, se dejan casi de lado para presentarnos una sociedad sudamericana, parece ser, que, sí. Que bueno, que de nuevo volvemos al tema de las sectas, y que de verdad... Lo poquito que se ve tiene muy buena pinta, y estoy muy esperanzado de que en el Tokyo Game Show se vea algo más. No tendrá historia. Assassin's Creed, cállate, Edu. Assassin's Creed sigue ahí en el ojo del huracán, esperando que salga para PlayStation 3 y Xbox 360. Vamos a disfrutar como cochinos con este juego, amigos. Sí, sí. Como cochinos. Devil May Cry 4, PC, Xbox 360 y PS3. Lo poquito que pudimos ver de este título confirma que el juego avanza a pasos agigantados y que cada vez tiene mejor pinta. Parece ser que está confirmada ya definitivamente la demo en el bazar de Xbox Live, y que dentro de poco veremos también una demo en el PlayStation Store. Otra cosa que nos dejábamos de Sony, otro juegazo que tiene una pintaza increíble, Leir. Que cada vez que se ve cosas nuevas está mejor. Y Heavenly Sword también, que se confirma una demo para el mes que viene. Heavenly Sword, de verdad que tengo unas ganas de ver este título jugándolo en Mrs. Axis, que no os lo podéis ni creer. E3 que ha sido bastante flojo, estamos de acuerdo en esto. Y creo que hemos hecho muy buen análisis del E3, sobre todo gracias a todas las intervenciones de la gente que Todo porque de verdad muchísimas gracias a todos los que habéis llamado, nos hace muchísima ilusión, insisto, que nos llaméis. Y de verdad que esto es lo que hay, este ha sido el E3, se esperaba bastante más, muchas sorpresas, pero al final no ha habido ninguna sorpresa, como aquel que dice. Así son las cosas. Otro que nos dejamos, Castlevania en PSP. Cierto. Lo que se ha visto increíble, en septiembre en nuestras consolas. Así son las cosas y así se las hemos contado. Vamos con aquel. La despedida y el cierre de la temporada, con la postdata. La última postdata. ¡Postdata! Pues ya estamos aquí, señores, con este final de temporada. Ay, sí, 10 minutitos que nos quedan para finalizar la temporada. Empezamos con aquel análisis de New Super Mario Bros. El 12 de septiembre, si no recuerdo mal. Sí, sí, sí. Ya han pasado unos cuantos programas ya. 12 de septiembre empezamos con New Super Mario Bros. Recuerdo porque estábamos de huelga con Sony. ¿Estábamos de huelga con Sony? Sí, ¿no te acuerdas? Sí, se había cancelado PlayStation 3 el lanzamiento. Es verdad. Y nos pusimos en huelga. Y entonces analizamos Tekken The Resurrection, que era el juego que íbamos a analizar la primera semana, para la semana siguiente. Bueno, fíjate tú cómo la gastamos en Arcadia Games. Vamos a abrir la puerta para que puedan ir desfilando por aquí pues toda la gente que nos ha acompañado. ¿Puedes abrir la puerta, por favor? ¿Ceros? Muy bien. Hola. Bueno, tenemos al Foreo Repelente. Sí. Bueno, hasta la temporada que viene, Foreo Repelente. ¿Podéis seguir? Seguiremos aquí, la semana que viene. ¿En serio? La semana que viene, ¿qué me ha dado a mí? ¡La temporada que viene! Bueno. Me gusta. Agumón. Estás triste, Agumo. El año que viene tendré mi sección. El año que viene, la temporada que viene, ¿no? Estamos todos genial. Estamos todos bien. Bueno, pues Agumon, quédate por ahí. Forero y Tifa. Forero, Final Fantasiero, estamos hablando, chache. Forero ya ha salido. Final Fantasiero, bueno. Buenas noches, Tifa. Buenas noches, ya los veremos. Ya nos vamos. ¿Iréis de vacaciones a Midgar, como decías la semana ¿sí? pasada? ¿Sí? ¿Nos iremos? Nos sí. llevaremos el Revenant Wing. Si eso da asco, hombre. Calla, anda. ¿Tú qué sabrás? Hombre, joder, el buque no sale últimamente. ¿Qué te no pasa, Buk? Es que... te estás reservando para la tercera temporada. Paso de vosotros ya, olímpicamente. Joder. Yo el año que viene no salgo, no me da la gana. ¿No? No. No, me cago que saldrá Buk. Ya veremos. Claro que sí. ¿Qué más tenemos? Bueno, ¿y yo qué? Dumbledore, muy buenas. ¿Qué tal la varita? Me he visto ya mi película. ¿Qué tal le ha parecido? Me salgo por sí. todas partes. ¿Sí, por debajo de la túnica también me salgo. Me encanta. Me encanta. ¿Qué más? Ya no tengo más personajes. No hay más personajes. No han venido nadie más aquí. El Chocobo. ¿Y el Camilo? El Camilo ya ha salido hace rato. El Camilo ya lo tiene. ¿Y el perro? ¿Os olvidabais de mí, hijos de puta? Joder, perro, tampoco te sois unos así. Hijos de puta. Yo creo, perro, que estábamos esperando para despedirte. Hasta, hasta septiembre, no quiero ver más el pelo. Me voy de vacaciones con Eva. ¿A dónde? Sí que ¿a dónde? La, perra de, la perra de Eva, que está en China, por ahí esperando. Agradecimientos a Javi Kun, que nos ha aguantado durante una temporada y media. Bueno, dos temporadas. A Josep, tu bella. Josep, que nos ha hecho la página web y que nos ha ayudado a poder financiar el foro. A Cristian. Cristian, muy buena, muchas gracias por toda tu ayuda de la temporada pasada, principios de esta, y esperemos que todo vaya bien. Fanjun, que ha sido nuestro técnico suplente también con durante, Javicón durante muchísimo tiempo. Dalixian, de Cultura Otaku. Muchas gracias, Dalixian, por todo tu apoyo. Fantasymundo.com, nuestro patrocinador. Un saludito desde aquí a José. Hargame2.com. Y desde aquí también un saludito para José da Silva y Sakura. OJGames.com. OJGames.com. Desde el principio estuvo. Sí, nosotros, desde el principio, Vander Fujisaki, toda esta gran gente, muchísimas gracias. Ivonne de NK Players. NK Players, que bueno, que también ha estado aquí ayudándonos. Efectivamente, con nuestro retroanálisis. SectorN.net. SectorN.net, un gran saludo y un gran abrazo a Nemesis. Que también lleva desde el principio, también, como también. Que dice. Xbox360.net, más que nuevos. Muchísima suerte, Pablo, con la página. Radio Behind. Darky, ya se lo hemos dicho antes, muchísimas gracias. Aplisoft, que nos ha facilitado. Sí, que yo querría también dedicar un poco parte de esto a Enrique Diez, que en paz descanse. Una gran persona que se le echa de menos, la verdad. Games Magazine. Javi, muchas gracias por todo el tema este del spam que tuvimos en la revista. Plástico TV. Alex, muchas gracias también por la ayuda. Aitor Urraca. De Edge, por concedernos esa entrevista. Guillén Caballé. Guillén Caballé, el grande de esta temporada, diría yo. Sí. El momento de esta temporada. Y que además ha acertado de lleno con el tema de los gordos. Sí, sí, sí. Gustavo Voces de ProAim, Oscar Morán, Lidia Pizzales de Microsoft. Ubisoft San Cuba, que nos invitaron allí a probar la Wii. Y antes de que saliera. Electronic Arts España, que nos invitó a un delicioso bistec. Nintendo España también. A José Castillo y Manuel Curdi. Sony España. Asociación Tatakae. Jorge Alberto, Ficomic, Terra Comic, Monkey Punch, el creador de Lupin III. Kageyama. Y Norobu Kageyama por hacer uno de mis días más felices de mi vida. Katsura por crear Is. Kushida por cantar así. Kushida, Alberto Dourense, Leo Messi por ese gran pique que tuvieron y nosotros por vivirlo. Cosplays varios, en especial a la chica del Puyo Puyo, Coco, que estará muy contento. A las Tifas y Yuna. Y por supuesto, a Seishiro, a Albert, por hacernos el logo y estar aguantándonos Sardañola al día, por este último apoyo. Y por supuesto, a Minami, nuestro último y flamante patrocinador. En especial, muchísimas gracias de corazón a PortalGameOver.com por todo el apoyo que hemos tenido este año. Al programa GameOver.com, por esa gente maravillosa. PortalGameOver.com. Muchísimas gracias, Game Over, Isako, Fun, Saeva, Kupa, Yuanyu, Pengo, Yuri, Nae, etc. Pero, ¿qué seríamos sin nuestros usuarios del foro? Que bueno, que dicen así. Marquitos, Chris Lupo, Kato, Hermosa Vampira, Jess, Paquito el Friki, Patreon, M. Saquilla, Ir Shadow, Raúl 787, que estuvo muy... metido en el anterior foro. Jive, Daikon X, Crot 81, Snatcher, Nikron, Soye, Frag, Magnaram, Iriai, Gazel, Genshiken, Chechi 14, Ahmed Ye, Fanático, que lleva poquito, Drácula, Solid Snake, Forro, Seishiro, Eldari, Darkei, Yarek, Superpan García, Taiko, Juanchin 77, Chupacabras, Monty 222, Mini Barrio, Rodriganes, Shinz, Ar, Héctor, Daver 402, Estepe, La Torre. ¡Bebe Hunter, agua! ¡Bebe agua! Voy a mover un poco. ¡Se ahoga! Hunter 3K, Delvion Crypto, Alex Knight, Pacoma, Dulu, Nadie, Corazón de León, Dash, Nemesis, Polifoni, Vaquero, Zacion, Zan, Kandahar, Sugar Dance 92, Umi Ryusaki, Anónimo, Final Fantasy era, Marco 007, Darte Zuan, Keroro, Shindy 02, Johnny Barcelona, Escuchante Muy Nocturno, Zorro Ronoa, Sospe, Sanctus 249, Gatsu, Martis, Spock, Uchu, Neton, Filo, Wintendero, Arquate, Balbat, Hardcore 2K, Star Steel, Oppo, Shura, Fukui, Hasatan, Leo Leo, Kira, Sasuke, Bacardi, Kayu, Demol, Ren, Sakura SF, Moabit, Frozer, Expiner, Maxant, John LOL, Jumilla, Killer 360, Traceros, Valentiner, Kosen, Koopa, Puppet, Sammok, Reverse, Fixus 69, Matthew, Shero, Clopezi, Draug, F-Link, Kikiske, Robe, Saeva, Lillo, Alan, Jet Black 87, Daf, Osano, Fone, Neorripo, Oyoman, Tidus 1960, Alonso V2, Mixa RPG, Pudre Sopas, Yeuti, Squalo, Kensho, Coco, Anfuni, Matorus, Isako, Barrio, Javikun, Kickman, Froskis, Gim, Finling, Javier, Terion, Sandor y Eiro. ¡Oh! Muchísimas gracias, amigos, por haber estado aguantando estos dos últimos años de Arcadia Gamers. Se acaba Arcadia Gamers y nos vamos en septiembre. Volvemos en septiembre, amigos. Esto ha sido todo. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en breve. Chache, unas palabritas, algo que decir. Nos vemos en septiembre con muchas ganas. Edu. Que vaya bien a todos. Y Ceros. Igualmente, buenas vacaciones. Chocobo. Lo de siempre. Tony, bueno, en fin, que nada. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Nos vemos en septiembre, amigos. Y esto ha sido todo por esta temporada. Hasta pronto. Hasta luego.